Terror y Nada Más presenta. Del Dr. Seward. Septiembre 8. Estuve toda la noche sentado al lado de Lucy. El somnífero perdió su efecto al anochecer y despertó naturalmente. Parecía un ser diferente del que había sido antes de la operación. Su estado de ánimo era excelente y estaba llena de una alegre vivacidad, pero pude ver las huellas de la extrema postración por la que había pasado. Cuando le dije a la señora Westerna que el doctor Van Helsing había ordenado que yo estuviese sentado al lado de ella, casi se burló de la idea señalando las renovadas fuerzas de su hija y su excelente estado de ánimo. Sin embargo, me mostré firme e hice los preparativos para mi larga vigilia. Cuando la sirvienta la hubo preparado para la noche, entré habiendo entre tanto cenado y tomé asiento al lado de su cama. No hizo ninguna objeción, sino que se limitó a mirarme con gratitud siempre que pude captar sus ojos. Después de un largo rato pareció estar a punto de dormirse, pero con un esfuerzo pareció recobrarse y sacudirse del sueño. Esto se repitió varias veces, con más esfuerzo y pausas más cortas a medida que el tiempo pasaba. Era patente que no quería dormir, de manera que yo abordé el asunto de inmediato. ¿No quiere usted dormirse? No, tengo miedo. ¿Miedo a dormirse? ¿Por qué? Es una bendición que todos anhelamos. No si usted fuera como yo. Si el sueño fuera para usted presagio de horror. ¿Un presagio de horror? ¿Qué quiere usted decir con eso? No lo sé. Ay, no lo sé. Y eso es lo que lo hace tan terrible. Toda esta debilidad me llega mientras duermo. De tal manera que ahora me da miedo hasta la misma idea de dormir. Pero, mi querida niña, usted puede dormir hoy en la noche. Yo estaré aquí velando su sueño y puedo prometerle que no sucederá nada. Puedo confiar en usted. Aproveché la oportunidad y le dije: le prometo que si yo veo cualquier evidencia de pesadillas, la despertaré inmediatamente. Lo hará. De verdad. Qué bueno es usted conmigo. Entonces dormiré. Casi al mismo tiempo dejó escapar un profundo suspiro de alivio y se hundió la almohada dormida. Toda la noche estuve a su lado. No se movió ni una vez, sino que durmió con un sueño tranquilo, reparador. Sus labios estaban ligeramente abiertos y su pecho se elevaba y bajaba con la regularidad de un péndulo. En su rostro se dibujaba una sonrisa y era evidente que no habían llegado pesadillas a perturbar la paz de su mente. Temprano por la mañana llegó su sirvienta. Yo la dejé al cuidado de ella y regresé a casa, pues estaba preocupado por muchas cosas. Envié un corto telegrama a Van Helsing y a Arthur, comunicándoles el excelente resultado de la transfusión. Mi propio trabajo, con todos sus contratiempos, me mantuvo ocupado durante todo el día. Ya había oscurecido cuando tuve oportunidad de preguntar por mi paciente zoófago. El informe fue bueno. Había estado tranquilo durante el último día y la última noche. Mientras estaba cenando, me llegó un telegrama de Van Helsing desde Ámsterdam, sugiriéndome que me dirigiera a Hillingham por la noche, ya que quizá sería conveniente estar cerca, y haciéndome saber que él sabría con el correo de la noche y me alcanzaría temprano por la mañana. 9 de septiembre. Estaba bastante cansado cuando llegué a Hillingham. Durante 2 noches apenas había podido dormir y mi cerebro estaba comenzando a sentir ese entumecimiento que indica el agotamiento cerebral. Lucy estaba levantada y animosa. Al estrecharme la mano, me miró fijamente a la cara y dijo: «Usted no se sentará hoy toda la noche. Está acabado. Yo ya estoy bastante bien otra vez. De hecho, me siento perfectamente. Y si alguien va a cuidar a alguien, entonces, yo seré quien le cuide a usted». No tuve ánimos para discutir, sino que me fui a cenar. Lucy subió conmigo y, avivado por su encantadora presencia, comí con bastante apetito y me tomé un par de vasos del más excelente oporto. Entonces Lucy me condujo arriba y me mostró un cuarto contiguo al de ella, donde estaba encendido un acogedor fogón. «Ahora, usted debe quedarse aquí. Dejaré esta puerta abierta, y también mi puerta. Puede acostarse en el sofá, pues sé que nada podría inducir a un médico a descansar debidamente en una cama mientras hay un paciente al lado. Si quiero cualquier cosa, gritaré, y usted puede estar a mi lado al momento». No pude sino asentir, pues estaba muerto de cansancio y no hubiera podido mantenerme sentado aunque lo hubiera intentado. Así es que, haciendo que renovara su promesa de llamarme en caso de que necesitase algo, me acosté en el sofá y me olvidé completamente de todo. Del diario de Lucy Westenra. ...9 de septiembre... Me siento feliz hoy por la noche. He estado tan tremendamente débil que ser capaz de pensar y moverme es como sentir los rayos del sol después de un largo periodo de viento del este y de cielo nublado y gris. Arthur se siente muy cerca de mí. Me parece sentir su cálida presencia alrededor de mí. Supongo que es porque la enfermedad y la debilidad vuelven egoísta y vuelven a nuestros ojos internos y nuestra simpatía sobre nosotros mismos, mientras que la salud y la fuerza dan rienda suelta al amor, y en pensamiento y sentimiento puede uno andar donde uno quiera. Yo sé dónde están mis pensamientos, si Arthur lo supiese. Querido mío, tus oídos deben zumbar mientras duermes, tal como me zumban los míos al caminar. ¡Ah, el maravilloso descanso de anoche! ¡Cómo dormí! con el querido buen doctor Seward vigilándome. Y hoy por la noche no tendré miedo de dormir, ya que está muy cerca y puedo llamarlo. Gracias a todos por ser tan buenos conmigo. Gracias a Dios. Buenas noches, Arthur. Del diario del Dr. Seward. Septiembre 10. Fui consciente de la mano del profesor sobre mi cabeza y me desperté de golpe en un segundo. Esa es una de las cosas que por lo menos aprendemos en un asilo. ¿Y cómo está nuestra paciente? Bien, cuando la dejé, o mejor dicho, cuando ella me dejó a mí, le respondí. Venga, veamos. Dijo él, y juntos entramos en el cuarto contiguo. La celosía estaba bajada y yo la subí con mucho cuidado mientras Van Helsing avanzó con su pisada blanda, felina, hacia la cama. Cuando subí la celosía y la luz de la mañana inundó el cuarto, oí el leve siseo de la respiración del profesor. Conociendo su rareza, un miedo mortal me heló la sangre. Al acercarme yo, él retrocedió, y su exclamación de horror... ¡Gott im Himmel! No necesitaba el refuerzo de su cara doliente. Alzó la mano y señaló en dirección a la cama, y su rostro de hierro estaba fruncido y blanco como la ceniza. Sentí que mis rodillas comenzaron a temblar. Ahí, sobre la cama, en un aparente desmayo, yacía la pobre Lucy, más terriblemente blanca y pálida que nunca. Hasta los labios estaban blancos y las encías parecían haberse encogido detrás de los dientes, como algunas veces vemos en los cuerpos después de una prolongada enfermedad. Van Helsing levantó su pie para patear de cólera, pero el instinto de su vida y todos los largos años de hábitos lo contuvieron y lo depositó otra vez suavemente. Pronto, traiga el brandy. Volé al comedor y regresé con la garrafa. Él humedeció con ella los pobres labios blancos y juntos frotamos las palmas, las muñecas y el corazón. Él escuchó el corazón y después de unos momentos de agonizante espera dijo: No es demasiado tarde. Todavía late, aunque muy débilmente. ¡Ah! Todo nuestro trabajo se ha perdido. Debemos comenzar otra vez. No hay aquí ningún joven Arthur ahora. Esta vez tengo que pedirle a usted mismo que done su sangre, amigo John. Y a medida que hablaba, metía la mano en el maletín y sacaba los instrumentos para la transfusión. Yo me quité la chaqueta y enrollé la manga de mi camisa. En tal situación no había posibilidad de usar un somnífero, pero además no había necesidad de él. Y así, sin perder un momento, comenzamos la transfusión. Después de un cierto tiempo, tampoco pareció ser tan corto, pues el fluir de la propia sangre, no importa con qué alegría se vea, es una sensación terrible. Van Helsing levantó un dedo en advertencia. No se mueva, pues temo que al recobrar las fuerzas, ella despierte, y eso sería muy, muy peligroso. Pero tendré precaución. Le aplicaré una inyección hipodérmica de morfina. Entonces procedió veloz y seguramente a efectuar su proyecto. El efecto en Lucy no fue malo, pues el desmayo pareció transformarse sutilmente en un sueño narcótico. Fue con un sentimiento de orgullo personal, como pude ver un débil matiz de color regresar lentamente a sus pálidas mejillas y labios. Ningún hombre sabe hasta que lo experimenta lo que es sentir que su propia sangre se transfiere a las venas de la mujer que ama. El profesor me miraba críticamente. Eso es suficiente. ¿Ya? Tomó usted bastante más de Arth. A lo cual él sonrió con una especie de sonrisa triste y me respondió. Él es su novio. Usted tiene trabajo. Mucho trabajo que hacer por ella y por otros. Con lo que hemos puesto es suficiente. Cuando detuvimos la operación, él atendió a Lucy mientras yo aplicaba presión digital a mi propia herida. Me acosté mientras esperaba que tuviera tiempo de atenderme, pues me sentí débil y un poco mareado. Al cabo de un tiempo me vendó la herida y me envió abajo para que bebiera un vaso de vino. Cuando estaba saliendo del cuarto, vino detrás de mí y me susurró. Recuerde, nada debe decir de esto. Si nuestro joven enamorado aparece inesperadamente como la otra vez, ninguna palabra a él. Por un lado lo asustaría, y además de eso, lo pondría celoso. No debe haber nada de eso, ¿verdad? Cuando regresé, me examinó detenidamente y dijo: No está usted mucho peor. Vaya a su cuarto y descanse en el sofá un rato. Luego tome un buen desayuno y regrese otra vez acá. Seguí sus órdenes, pues sabía cuán correctas y sabias eran. Había hecho mi parte y ahora mi siguiente deber era recuperar fuerzas. Me sentí muy débil, y en la debilidad perdí algo del placer de lo que había ocurrido. Me quedé dormido en el sofá, sin embargo, preguntándome una y otra vez cómo era que Lucy había hecho un movimiento tan retrógrado y cómo había podido perder tanta sangre sin dejar ninguna señal por ningún lado de ella. Creo que debo haber continuado preguntándome esto en mi sueño, pues durmiendo y caminando, mis pensamientos siempre regresaban a los pequeños pinchazos en su garganta y a la apariencia marchita y maltratada de sus bordes, a pesar de lo pequeños que eran. Lucy durmió hasta bien entrado el día, y cuando despertó, estaba bastante bien y fuerte, aunque no tanto como el día anterior. Cuando Van Helsing la hubo visto, salió a dar un paseo dejándome a mí a cargo de ella, con instrucciones estrictas de no abandonarla ni por un momento. Pude escuchar su voz en el corredor, preguntando cuál era el camino para la oficina de telégrafos más cercana. Lucy conversó conmigo alegremente y parecía completamente inconsciente de lo que había sucedido. Yo traté de mantenerla entretenida e interesada. Cuando su madre subió a verla, no pareció notar ningún cambio en ella y solo me dijo agradecida: Le debemos tanto a usted, doctor Seward, por todo lo que ha hecho. Pero realmente, ahora debe usted tener cuidado de no trabajar en exceso. Se ve usted mismo un poco pálido. Usted necesita una mujer que le sirva de enfermera y que lo cuide un poco. Eso es lo que usted necesita. A medida que ella hablaba, Lucy se ruborizó, aunque solo fue momentáneamente, pues sus pobres venas desgastadas no pudieron soportar el súbito flujo de sangre a la cabeza. La reacción llegó como una excesiva palidez al volver ella sus ojos implorantes hacia mí. Yo sonreí y moví la cabeza y me llevé el dedo a los labios. Exhalando un suspiro, la joven se hundió nuevamente entre sus almohadas. Van Helsing regresó al cabo de unas horas y me dijo: Ahora usted váyase a su casa y coma mucho y beba bastante. Repóngase. Yo me quedaré aquí hoy por la noche y me sentaré yo mismo junto a la señorita. Usted y yo debemos observar el caso y no podemos permitir que nadie más lo sepa. Tengo razones de peso. No me las pregunte. Piense lo que quiera. No tema pensar incluso lo más improbable. Buenas noches. En el corredor, dos de las sirvientas llegaron a mí y me preguntaron si ellas, o cualquiera de ellas, podría quedarse por la noche con la señorita Lucy. Me imploraron que las dejara, y cuando les dije que era una orden del doctor Van Helsing, que fuese él o yo quienes la veláramos, me pidieron que intercediera con el caballero extranjero. Me sentí muy conmovido por aquella bondad, quizá porque estoy débil de momento, y quizá porque fue por Lucy que se manifestó su devoción. Pues una y otra vez he visto similares manifestaciones de bondad de las mujeres. Regresé aquí a tiempo para comer, hice todas mis visitas y todos mis pacientes estaban bien, y luego me senté mientras esperaba que llegara el sueño. Ya viene. 11 de septiembre. Esta tarde fui a Hillingham. Encontré a Van Helsing de excelente humor y a Lucy mucho mejor. Poco después de mi llegada, el correo llevó un paquete muy grande para el profesor. Lo abrió con bastante prisa, así me pareció, y me mostró un gran ramo de flores blancas. Estas son para usted, señorita Lucy. ¿Para mí? Oh, doctor Van Helsing. Sí, querida, pero no para que juegue con ellas. Estas son medicinas. Lucy hizo un encantador mohín. No, pero no es para que se las tome cocidas ni en forma desagradable. No necesita fruncir su encantadora naricita, o tendré que indicarle a mi amigo Arthur los peligros que tendrá que soportar al ver tanta belleza que él quiere tanto distorsionarse de esa forma. ¡Ah, mi bella señorita, eso es! Tan bonita nariz está muy recta otra vez. Esto es medicinal, pero usted no sabe cómo. Yo lo pongo en su ventana, hago una bonita guirnalda y la cuelgo alrededor de su cuello para que usted duerma bien. Sí, estas flores, como las flores de loto, hacen olvidar las penas. Huelen como las aguas de Letos, y de esa fuente de la juventud que los conquistadores buscaron en la Florida y la encontraron, pero demasiado tarde. Mientras hablaba, Lucy había estado examinando las flores y oliéndolas. Luego las tiró, diciendo medio en risa, medio en serio. Profesor, yo creo que usted solo me está haciendo una broma. Estas flores no son más que ajo común. Para sorpresa mía, Van Helsing se puso en pie y dijo con toda seriedad, con su mandíbula de acero rígida y sus espesas cejas entrecortándose. No hay ningún juego en esto. Yo nunca bromeo. Hay un serio propósito en lo que hago y le prevengo que no me frustre. Cuídese. Por amor a los otros, sino por amor a usted misma. Añadió. Pero viendo que la pobre Lucy se había asustado, como tenía razón de estarlo, continuó en un tono más suave. Oh, señorita, mi querida, no me tema. Yo solo hago esto por su bien. Pero hay mucha virtud para usted en esas flores tan comunes. Vea, yo mismo las coloco en su cuarto. Yo mismo hago la guirnalda que usted debe llevar. Pero cuidado, no debe decírselo a los que hacen preguntas indiscretas. Debemos obedecer, y el silencio es una parte de la obediencia. Y obediencia es llevarla a usted fuerte y llena de salud hasta los brazos que la esperan. Ahora siéntese tranquila un rato. Venga conmigo, amigo John, y me ayudará a cubrir el cuarto con mis ajos, que vienen desde muy lejos, desde Harlem, donde mi amigo Vanderpool los hace crecer en sus invernaderos durante todo el año. Tuve que telegrafiar ayer o no hubiera estado hoy aquí. Entramos en el cuarto llevando con nosotros las flores. Las acciones del profesor eran verdaderamente raras, y no creo que se pudiera encontrar alguna farmacopea en la cual yo encontrara noticias. Primero cerró las ventanas y las aseguró con aldaba. Luego, tomando un ramo de flores, frotó con ellas las guillotinas, como para asegurarse de que cada soplo de aire que pudiera pasar a través de ellas estuviera cargado con el olor a ajo. Después, con el manojo, frotó los batientes de la puerta, arriba y abajo, y a cada lado, y alrededor de la chimenea de la misma manera. Todo me pareció muy grotesco, y al momento le dije al profesor: «Bien, profesor, yo sé que usted siempre tiene una razón por lo que hace, pero esto me deja verdaderamente perplejo. Está bien que no hay ningún escéptico a los alrededores, o diría que usted está haciendo un conjuro para mantener alejado a un espíritu maligno». «Tal vez lo esté haciendo», me respondió rápidamente al tiempo que comenzaba a hacer la guirnalda que Lucy tenía que llevar alrededor del cuello. Luego esperamos hasta que Lucy hubo terminado de arreglarse para la noche, y cuando ya estaba en cama, entramos y él mismo colocó la guirnalda de ajos alrededor de su cuello. Las últimas palabras que él le dijo a ella fueron: «Tenga cuidado y no la perturbe. Y aunque el cuarto huela mal, no abra hoy por la noche la ventana ni la puerta». «Lo prometo. Y gracias mil a ustedes dos por todas sus bondades conmigo. ¿Qué he hecho para ser bendecida con amigos tan buenos?». Cuando dejamos la casa en Michael Singh, que estaba esperando, Van Helsing dijo: «Hoy en la noche puedo dormir en paz. Y quiero dormir. Dos noches de viaje, mucha lectura durante el día intermedio, mucha ansiedad al día siguiente y una noche en vela, sin pegar los ojos. Mañana temprano, en la mañana, pase por mí. Y vendremos juntos a ver a nuestra bonita señorita, mucho más fuerte por mi conjuro que he hecho». Estaba tan confiado que yo, Recordando mi misma confianza de dos noches antes y los penosos resultados, sentí un profundo y vago temor. Debe haber sido mi debilidad lo que me hizo dudar de decírselo a mi amigo, pero de todas maneras lo sentí como lágrimas contenidas. Del diario de Lucy Westenra. ...12 de septiembre... Qué buenos son todos conmigo. Casi siento que quiero a ese adorable doctor Van Helsing. Me pregunto, ¿por qué está tan ansioso acerca de estas flores? Realmente me asustó. Parecía tan serio. Sin embargo, debe de haber tenido razón, pues ya siento el alivio que me llega de ellas. Por algún motivo, no temo estar sola esta noche y puedo acostarme a dormir sin temor. No me importará el aleteo fuera de la ventana. La terrible lucha que he tenido contra el sueño tan a menudo últimamente. El dolor del insomnio o el dolor del miedo a dormirme y con los desconocidos horrores que tiene para mí. ¿Qué bendición tienen esas personas cuyas vidas no tienen temores ni amenazas, para quienes el dormir es una dicha que llega cada noche y no les lleva sino dulces sueños? Bien, aquí estoy hoy, esperando dormir y haciendo como Ophelia en el drama, con Virgin Crowns and Maid Instruments. Nunca me gustó el ajo antes de hoy, pero ahora lo siento admirable. Hay una gran paz en su olor. Siento que ya me viene el sueño. Buenas noches, todo el mundo. Del diario del Dr. Seward. ...13 de septiembre... Pasé por el Berkeley y encontré a Van Helsing, como de costumbre, ya preparado para salir. El coche ordenado por el hotel estaba esperando. El profesor tomó su maletín, que ahora siempre llevaba consigo. Lo anotaré todo detalladamente. Van Helsing y yo llegamos a Hillingham a las 8:00. Era una mañana agradable. La brillante luz del sol y todo el fresco ambiente de la entrada del otoño parecían ser la culminación del trabajo anual de la naturaleza. Las hojas estaban volviendo de todos los bellos colores, pero todavía no había comenzado a caer de los árboles. Cuando entramos, encontramos a la señorita Westenra saliendo al recibidor. Ella siempre se levantaba temprano, nos saludó cordialmente y dijo: Se alegrarán ustedes de saber que Lucy está mejor. La pequeña todavía duerme. Miré en su cuarto y la vi, pero no entré para no perturbarla. El profesor sonrió y su mirada era alegre. Se frotó las manos y dijo: ¡Ajá! Pensé que había diagnosticado bien el caso. Mi tratamiento está dando buenos resultados. No debe usted llevarse todas las palmas solo, doctor. El buen estado de Lucy esta mañana se debe en parte a mi labor. ¿Qué quiere usted decir con eso, señora? Bueno, estaba tan ansiosa acerca de la pobre criatura por la noche que fui a su cuarto. Dormía profundamente, tan profundamente que ni mi llegada la despertó. Pero el aire del cuarto estaba terriblemente viciado. Por todos lados había montones de esas flores horribles y malolientes. Incluso ella tenía un montón alrededor del cuello. Temí que el pesado olor fuera demasiado para mi pequeña criatura en su débil estado, por lo que me las llevé y abrí un poquito la ventana para dejar entrar el aire fresco. Estoy segura de que la encontrará mejor. Se despidió de nosotros y se dirigió a su recámara, donde generalmente se desayunaba temprano. Mientras hablaba, observé la cara del profesor y vi que se volvía gris como la ceniza. fue capaz de retenerse por autodominio mientras la pobre dama estaba presente, pues conocía su estado y el mal que le produciría una impresión. De hecho, llegó hasta a sonreírse y le sostuvo la puerta abierta para que ella entrara en su cuarto. Pero en el instante en que ella desapareció, me dio un tirón repentino y fuerte, llevándome al comedor y cerrando la puerta tras de sí. Allí, por primera vez en mi vida, vi a Van Helsing abatido. Se llevó las manos a la cabeza en una especie de muda desesperación y luego se dio puñetazos en las palmas de manera impotente. Por último, se sentó en una silla y, cubriéndose el rostro con las manos, comenzó a sollozar con sollozos ruidosos, secos, que parecían salir de su mismo corazón roto. Luego alzó las manos otra vez como si implorara a todo el universo. «¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho esta pobre criatura que nos ha causado tanta pena? Hay entre nosotros todavía un destino heredero del antiguo mundo pagano por el que tienen que suceder tales cosas y en tal forma. Esta pobre madre, ignorante y según ella haciendo todo lo mejor, hace algo como para perder el cuerpo y el alma de su hija y no podemos decirle, no podemos siquiera advertirle. O ella muere y entonces mueren ambas. ¡Oh! ¡Cómo estamos acosados! ¡Cómo están todos los poderes de los demonios contra nosotros! ¡Venga, venga! ¡Debemos ver y actuar! ¡Demonios o no demonios, o todos los demonios de una vez, no importa! ¡Nosotros luchamos con él, o ellos y por todos! Salió otra vez a la puerta del corredor con su maletín y juntos subimos al cuarto de Lucy. Una vez más yo subí la celosía mientras Van Helsing fue hacia la cama. Esta vez él no retrocedió espantado al mirar el pobre rostro con la misma palidez de cera, terrible como antes. Solo puso una mirada de rígida tristeza e infinita piedad. «Tal como lo esperaba», murmuró con esa siseante aspiración que significaba tanto. Sin decir una palabra más, fue y cerró la puerta con llave. Y luego comenzó a poner sobre la mesa los instrumentos para hacer otra transfusión de sangre. Yo había reconocido su necesidad de inmediato y comencé a quitarme la chaqueta, pero él me detuvo con una advertencia de la mano. «No, hoy debe usted efectuar la operación. Yo seré el donante. Usted ya está débil». Otra vez la operación, nuevamente el narcótico. Una vez más regresó el color a las mejillas cenizas y la respiración regular del sueño sano. Esta vez yo la vigilé mientras Van Helsing se recluía y descansaba. Poco después aprovechó una oportunidad para decirle a la señora Westerna que no debía quitar nada del cuarto de Lucy sin consultarlo, que las flores tenían un valor medicinal y que respirar su olor era parte del sistema de curación. Entonces se hizo cargo del caso él mismo, diciendo que velaría esa noche y la siguiente, y que me enviaría a decir cuándo debería yo venir. Al cabo de una hora, Lucy despertó de su sueño, fresca y brillante, y desde luego mirándose mucho mejor de lo que se podía esperar debido a su terrible prueba. ¿Qué significa todo esto? Estoy comenzando a preguntarme si mi larga costumbre de vivir entre locos no estará empezando a ejercer influencia sobre mi propio cerebro. Del diario de Lucy Westenra. September 17. Cuatro días y noches de paz. Me estoy poniendo otra vez tan fuerte que apenas me reconozco. Es como si hubiera pasado a través de una larga pesadilla y acabara de despertar para ver alrededor de mí los maravillosos rayos del sol y para sentir el aire fresco de la mañana. Tengo un ligero recuerdo de largos y ansiosos tiempos de espera y temor, una oscuridad en la cual no había siquiera la más ligera esperanza de hacer menos punzante la desesperación. Y luego los largos periodos de olvido, y el regreso hacia la vida como un buzo que sale a la superficie después de sumergirse. Sin embargo, desde que el Dr. Van Helsing ha estado conmigo, todas estas pesadillas parecen haberse ido. Los ruidos que solían asustarme hasta sacarme de quicio, el aleteo contra las ventanas, las voces distantes que parecían tan cercanas a mí, los ásperos sonidos que venían de no sé dónde y me ordenaban hacer no sé qué, todo ha cesado. Ahora me acuesto sin ningún temor de dormir. Ni siquiera trato de mantenerme despierta. Me he acostumbrado bastante bien al ajo. Todos los días me llega desde Harlem una caja llena. Hoy por la noche se irá el Dr. Van Helsing, ya que tiene que estar un día en Ámsterdam. Pero no necesito que me cuiden. Ya estoy lo suficiente bien como para quedarme sola. Gracias a Dios, en nombre de mi madre y del querido Arthur y de todos nuestros amigos que han sido tan amables, ni siquiera sentiré el cambio, pues anoche el Dr. Van Helsing durmió en su cama bastante tiempo. Lo encontré dormido dos veces cuando desperté, pero no temí volver a dormirme, aunque las ramas o los murciélagos o lo que fuese aleteaban furiosamente contra los cristales de mi ventana. Recorte de la Gaceta de Pall Mall, 18 de septiembre. El lobo que escapó. Peligrosa aventura de nuestro reportero. Entrevista con el guardián del jardín zoológico. Después de muchas pesquisas y otras tantas negaciones, y usando repetidamente las palabras caseta de Pall Mall como una especie de talismán, logré encontrar al guardián de la sección del jardín zoológico en el cual se encuentra incluido el departamento de lobos. Thomas Bilder vive en una de las cabañas, detrás del recinto de los elefantes, y estaba a punto de sentarse a tomar el té cuando lo encontré. Thomas y su esposa son gente hospitalaria y sin niños, y si la muestra de hospitalidad de que yo gocé es el término medio de su comportamiento, sus vidas deben ser bastante agradables. El guardián no quiso entrar en lo que llamó negocios hasta que hubimos terminado la cena y todos estábamos satisfechos. Entonces, cuando la mesa había sido limpiada y él ya había encendido su pipa, dijo: Ahora, señor, ya puede adelantarse y preguntarme lo que quiera. Perdonará que me haya negado a hablar de temas profesionales antes de comer. Yo le doy a los lobos, a los chacales y a las hienas, en toda nuestra sección, su té antes de comenzar a hacerles preguntas. ¿Qué quiere usted decir con antes de hacerles preguntas? Inquirí pensando ponerle en situación de hablar. Golpeándolo sobre la cabeza con un palo es una manera. Rascarles las orejas es otra. Cuando algún macho quiere impresionar un poco a sus muchachas. A mí no me importa mucho el barullo, pegarles con un palo antes de meterles su cena. Pero espero, por así decirlo, a que se hayan tomado su brandy y su café antes de intentar rascarles las orejas. ¿Sabe usted? Agregó filosóficamente. Hay bastante de la misma naturaleza en nosotros que en esos animales. Aquí está usted, viniendo y preguntando acerca de mi oficio, cuando no tenía yo nada en la barriga. Mi primer intento fue despedirlo sin decirle nada, ni siquiera cuando usted me preguntó en forma medio sarcástica si quisiera que usted le preguntara al superintendente si usted podía hacerme algunas preguntas, sin ofenderlo. ¿Le dije que se fuera al diablo? Sí, me lo dijo. Y cuando usted dijo que haría un informe sobre mí por usar lenguaje obsceno, eso fue como si me golpeara sobre la cabeza. Pero me contuve. Lo hice muy bien. Ya no iba a pelear. Así es que esperé por la comida e hice con mi escudilla como hacen los lobos, los leones y los tigres. Pero que Dios tenga compasión de usted ahora que la vieja me ha metido un trozo de su pastel en la barriga, me ha remojado con su floreciente tetera y que yo he encendido mi tabaco. Puede usted rascarme las orejas todo lo que quiera y no dejar escapar ni un gruñido. Comienza a preguntarme. Ya sea lo que viene, es por ese lobo que se escapó. Exactamente. quiero que usted me dé su punto de vista sobre ello. Solo dígame cómo sucedió, y cuando conozca los hechos, haré que me diga sus opiniones sobre la causa de ellos y cómo piensa que va a terminar todo el asunto. Muy bien, gobernador. Esto que le digo es casi toda la historia. El lobo ese que llamábamos Berserker era uno de los tres grises que vinieron de Noruega para Hamrach y que compramos hace 4 años. Era un lobo bueno, tranquilo, que nunca causó molestias de las que se pudiera hablar. Estoy verdaderamente sorprendido de que haya sido él, entre todos los animales, quien haya deseado irse de aquí. Pero ahí tiene, no puede fiarse uno de los lobos, así como no puede uno fiarse de las mujeres. No le haga caso, señor. Interrumpió la señora Wilde, riéndose alegremente. Este viejo ha estado cuidando durante tanto tiempo animales. ¡Qué maldita sea si no es él mismo como un lobo viejo! Pero todo lo dice sin mala intención. Bien, señor. Habían pasado como 2 horas después de la comida ayer, cuando escuché por primera vez el escándalo. Yo estaba haciendo una cama en la casa de los monos para un joven puma que está enfermo, pero cuando escuché los gruñidos y aullidos, vine inmediatamente a ver. Y ahí estaba Berserker arañando como un loco los barrotes, como si quisiera salir. No había mucha gente ese día, y cerca de él solo había un hombre. Un tipo alto, delgado, con nariz aguileña y barba en punta. Tenía una mirada dura y fría, los ojos rojos, y a mí como que me dio mala espina desde un principio, pues parecía que era con él con quien estaban irritados los animales. Tenía guantes blancos de niño en las manos, señaló a los animales y me dijo: Guardián, estos lobos parecen irritados por algo. Tal vez es por usted, le dije yo, pues no me agradaban los aires que se daba. No se enojó, como había esperado que lo hiciera, sino que sonrió con una especie de sonrisa insolente, con la boca llena de afilados dientes blancos. Oh, no. Yo no les gustaría. Me dijo. Oh, sí, yo creo que les gustaría, respondí yo imitándolo. Siempre les gusta 1 o 2 huesos para limpiarse los dientes después de la hora del té. Y usted tiene una bolsa llena de ellos. Bien. Fue una cosa rara, pero cuando los animales nos vieron hablando, se echaron, y yo fui hacia Berserker y él me permitió que le acariciara las orejas como siempre. Entonces se acercó también el hombre, y bendito sea, sino él también extendió su mano y acarició las orejas del lobo viejo. Tenga cuidado, le dije yo, Berserker es rápido. No se preocupe, me contestó él, estoy acostumbrado a ellos. ¿Es usted también del oficio? Le pregunté quitándome el sombrero. Pues un hombre que tenga algo que ver con lobos y esas cosas es un buen amigo de los guardianes. No, respondió él. No soy precisamente del oficio, pero he amansado a varios de ellos. Y al decir esto, levantó su sombrero como un lord y se fue. El viejo Berserker lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Y luego se fue a echar en una esquina y no quiso salir de ahí durante toda la noche. Bueno, anoche, tan pronto como salió la luna, todos los lobos comenzaron a aullar. No había nada ni nadie a quien le pudieran aullar. Cerca de ellos no había nadie, con excepción de alguien que evidentemente estaba llamando a algún perro en algún lugar, detrás de los jardines de la calle del parque. 1 o 2 veces salí a ver que todo estuviera en orden. No estaba. Y luego los aullidos cesaron. Un poco antes de las 12 de la noche, salí a hacer una última ronda antes de acostarme, y que me parte un rayo. Cuando llegué frente a la jaula del viejo Berserker, vi los barrotes quebrados y doblados, y la jaula vacía. Y eso es todo lo que sé. No hubo nadie más que viera algo. Uno de nuestros jardineros regresaba a casa como a esa hora de una celebración, cuando ve a un gran perro gris saliendo a través de las jaulas del jardín. Por lo menos así dice él, pero yo no le doy mucho crédito por mi parte, porque no le dijo ni una palabra del asunto a su mujer al llegar a su casa, y solo hasta después de la escapada del lobo se conoció. Y ya habíamos pasado toda la noche buscando por el parque a Berserker, cuando recordó haber visto algo. Yo más bien creo que el vino de la celebración se le había subido a la cabeza. Bien, señor Wilde, ¿y puede usted explicarse la huida del lobo? Bien, señor, dijo él con una modestia un tanto sospechosa. Creo que puedo, pero yo no sé si usted quedará completamente satisfecho con mi teoría. Claro que quedaré, Si un hombre como usted, que conoce a los animales por experiencia, no puede aventurar una buena hipótesis, ¿quién es el que puede hacerlo? Bien, señor. Entonces le diré la manera como yo me explico esto. A mí me parece que este lobo se escapó simplemente porque quería salir. Por la manera tan calurosa como ambos, Thomas y su mujer, se rieron de la broma, pude darme cuenta de que ya había dado resultados otras veces y que toda la explicación era simplemente una treta ya preparada. Yo no podía competir en pillerías con el valeroso Thomas, pero creí que conocía un camino mucho más seguro hasta su corazón, por lo que dije, ahora, señor Wilder, consideraremos que este primer medio soberano ya ha sido amortizado y este hermano de él está esperando ser reclamado cuando usted me diga qué piensa que va a suceder. Tiene usted razón, señor, dijo él rápidamente. Me tendrá que disculpar, lo sé, por haberle hecho una broma, pero la vieja aquí me guiñó. Era tanto como decirme que siguiera adelante. Pero nunca, dijo la vieja. Mi opinión es esta. El lobo ese está escondido en alguna parte. El jardinero dice que lo vio galopando hacia el norte, más velozmente de lo que lo haría un caballo. Pero yo no le creo, pues sabe usted, señor, los lobos no galopan más que lo que galopan los perros, pues no están construidos de esa manera. Los lobos son muy bonitos en los libros de cuentos, y yo diría cuando se reúnen en manadas y empiezan a acosar a algo que está más asustado que ellos, pueden hacer una bulla del diablo y cortarlo en pedazos, lo que sea. Pero Dios lo bendiga. En la vida real un lobo es solo una criatura inferior, ni la mitad de inteligente que un buen perro, y no tienen la cuarta parte de su capacidad de lucha. Este que se escapó no está acostumbrado a pelear, ni siquiera procurarse a sí mismo sus alimentos. Y lo más probable es que esté en algún lugar del parque, escondido y temblando, si es capaz de pensar en algo, preguntándose dónde va a poder conseguirse su desayuno, o a lo mejor se ha retirado y está metido en una cueva de hulla. ¡Uf! El susto que se va a llevar algún cocinero cuando baje y vea sus ojos verdes brillando en la oscuridad. Si no puede conseguir comida, es muy posible que salga a buscarla. Y pudiera ser que por casualidad fuera a dar tiempo a una carnicería. Si no sucede eso, y alguna institutriz sale a pasear con su soldado, dejando al infante en su cochecillo de niño, bien, entonces no estaría sorprendido si el censo da un niño menos. Eso es todo. Le estaba entregando el medio soberano cuando algo asomó por la ventana y el rostro del señor Wilder se alargó al doble de sus dimensiones naturales debido a la sorpresa. ¡Dios me bendiga! ¡Allí está el viejo Berserker de regreso, sin que nadie lo traiga! Se levantó y fue hacia la puerta a abrirla, un procedimiento que a mí me pareció innecesario. Yo siempre he pensado que un animal salvaje nunca es tan atractivo como cuando algún obstáculo de durabilidad conocida está entre él y yo. Una experiencia personal ha intensificado, en lugar de disminuir esta idea. Después de todo, sin embargo, no hay nada como la costumbre, pues ni Wilder ni su mujer pensaron nada más del lobo de lo que yo pensaría de un perro. El animal mismo era tan pacífico como el padre de todos esos cuentos de lobos, amigo de otros tiempos de Caperucita Roja, mientras está disfrazado tratando de ganarse su confianza. Toda la escena fue una complicada mezcla de comedia y tragedia. El maligno lobo que durante un día y medio había paralizado a Londres y había hecho que todos los niños del pueblo temblaran en sus zapatos, estaba allí con mirada penitente, y estaba siendo recibido y acariciado como una especie de hijo pródigo vulpino. El viejo Wilder lo examinó por todos lados con la más tierna atención, y cuando hubo terminado el examen del penitente, dijo: ¡Vaya! Ya sabía que el pobre animal se iba a meter en alguna clase de lío. No lo dije siempre. Aquí está su cabeza todo cortada y llena de vidrio quebrado. Seguramente que quiso saltar sobre algún superior de sus paredes. Estos son los resultados. Ven conmigo, Berserker. Se llevó al lobo y lo encerró en una jaula con un pedazo de carne que satisfacía por lo menos en lo relativo a la cantidad, las condiciones elementales de un ternero gordo. Y luego se fue a hacer el informe. Yo también me marché a hacer el informe de la única y exclusiva información que se da hoy referente a la extraña escapada del zoológico. Del diario del Dr. Seward. Septiembre 17. Estaba ocupado después de cenar en mi estudio, fechando mis libros, los cuales, debido a la urgencia de otros trabajos y a las muchas visitas a Lucy, se encontraban tristemente atrasados. De pronto, la puerta se abrió de golpe y mi paciente entró como un torbellino con el rostro deformado por la ansiedad. Yo me sobresalté, pues es una cosa casi desconocida que un paciente entre de esa manera y por su propia cuenta en el despacho del superintendente. Sin hacer ninguna pausa, se dirigió directamente a mí. En su mano hacía un cuchillo de cocina y como vi que era peligroso, traté de mantener la mesa entre nosotros. Sin embargo, fue demasiado rápido y demasiado fuerte para mí. Antes de que yo pudiera alcanzar mi equilibrio, me había lanzado el primer golpe, cortándome bastante profundamente la muñeca izquierda. Pero antes de que pudiera lanzarme otro golpe, le di un derechazo y cayó con los brazos y piernas extendidos por el suelo. Mi muñeca sangraba profusamente y un pequeño charco se formó sobre la alfombra. Vi que mi amigo no parecía intentar otro esfuerzo, por lo que me ocupé en vendar mi muñeca, manteniéndolo todo el tiempo en cautelosa vigilancia sobre la figura postrada. Cuando mis asistentes entraron corriendo y pusimos nuestra atención sobre él, su aspecto positivamente me enfermó. Estaba acostado sobre el vientre en el suelo, lamiendo como un perro la sangre que había caído de mi muñeca herida. No puedo permitirme perder sangre en la actualidad. Ya he perdido demasiada últimamente como para estar sano. Además de que la prolongada tensión de la enfermedad de Lucy y sus horribles fases me están minando. Estoy muy irritado y cansado. Necesito reposo, reposo, reposo. Afortunadamente, Van Helsing no me ha llamado hoy, por lo que no necesito privarme esta vez de dormir. No creo que podría prescindir de un buen descanso esta noche. 18 de septiembre. Acabo de tomar el tren para Londres. Una noche entera perdida y por amarga experiencia, sé lo que puede suceder en una noche. Por supuesto que es posible que todo esté bien, pero ¿qué puede haber sucedido? Seguramente que hay un horrible sino pendiendo sobre nosotros que hace que todo accidente posible nos frustre aquello que tratamos de hacer. Me llevaré conmigo este cilindro y entonces podré completar mis apuntes en el fonógrafo de Lucy. Memorando dejado por Lucy Westenra. De septiembre. Noche. Escribo esto y lo dejo para que lo vean, de manera que nadie pueda verse en problemas por mi causa. Este es un registro exacto de lo que sucedió hoy por la noche. Siento que estoy muriendo de debilidad y apenas tengo fuerzas para escribir. Pero debo hacerlo, aunque muera en el intento. Fui a la cama como siempre, cuidando de que las flores estuvieran colocadas como lo ha ordenado el doctor Van Helsing. Y pronto me quedé dormida. Fui despertada por el aleteo en la ventana que había comenzado desde aquella noche en que caminé sonámbula hasta el desfiladero de Whitby, donde Mina me salvó y que ahora conozco también. No tenía miedo, pero sí deseé que el doctor Seward estuviera en el cuarto contiguo, tal como había dicho el doctor Van Helsing que estaría. De manera que yo pudiera hablarle en cualquier momento. Traté de dormirme nuevamente, pero no pude. Entonces volvió la antigua angustia de antes de dormirme y decidí permanecer despierta. Perversamente el sueño trató de regresar cuando yo ya no quería dormir, de tal manera que, como temía estar sola, abrí mi puerta y grité: ¿hay alguien allí? No obtuve respuesta. Tuve miedo de despertar a mamá y por eso cerré la puerta nuevamente. Entonces, afuera en los arbustos, oí una especie de aullido de perro, pero más fiero, más profundo. Me dirigí a la ventana y miré hacia afuera, mas no alcancé a distinguir nada, excepto un gran murciélago que evidentemente había estado pegando con sus alas contra la ventana. Por ello regresé de nuevo a la cama, pero con la firme determinación de no dormirme. Al momento, se abrió la puerta y mi madre miró a través de ella, viendo por mi movimiento que no estaba dormida. Entró y se sentó a mi lado. Me dijo más dulce y suavemente que de costumbre: estaba intranquila por ti, querida, y entré a ver si estabas bien. Temí que pudiera resfriarse sentándose ahí y le pedí que viniera y durmiera conmigo, por lo que se metió en la cama y se acostó a mi lado. No se quitó la bata, pues dijo que solo iba a estar un momento y que luego regresaría a su propia cama. Mientras yacía ahí en mis brazos y yo en los de ella, el aleteo y el roce volvió a la ventana. Ella se sorprendió y un poco asustada preguntó: ¿qué es eso? Yo traté de calmarla. Finalmente pude hacerlo y ella yació tranquila. Pero yo pude oír cómo su pobre y querido corazón todavía palpitaba terriblemente. Después de un rato, se escuchó un estrépito de la ventana y un montón de pedazos de vidrio cayeron al suelo. La celosía de la ventana voló hacia adentro con el viento que entraba, y en la abertura de las vidrieras quebradas apareció la cabeza de un lobo grande y flaco. Mi madre lanzó un grito de miedo y se incorporó rápidamente sentándose sobre la cama, sujetándose nerviosamente de cualquier cosa que pudiera ayudarla. Entre otras cosas, se agarró de la guirnalda de flores que el doctor Van Helsing insistió en que yo llevara alrededor de mi cuello y me la arrancó de un tirón. Durante un segundo o dos se mantuvo sentada señalando al lobo y repentinamente hubo un extraño y horrible gorgoteo en la garganta. Luego se desplomó como herida por un rayo y su cabeza me golpeó en la frente, dejándome por unos momentos un tanto aturdida. El cuarto y todo alrededor parecía girar. Mantuve mis ojos fijos en la ventana, pero el lobo retiró la cabeza y toda una miríada de pequeñas manchas parecían entrar volando a través de la rota ventana, describiendo espirales y círculos como la columna de polvo que los viajeros describen cuando hay un simoon en el desierto. Traté de moverme, pero había una especie de hechizo sobre mí y sobre el cuerpo de mamá que parecía ya estarse enfriando, pues su querido corazón había cesado de latir. Pesaba sobre mí y por un tiempo no recuerdo más. No pareció transcurrir mucho rato, sino más bien que fue como muy, muy terrible hasta que pude recobrar nuevamente la conciencia. En algún lugar cercano, una campana doblaba. Todos los perros de la vecindad estaban aullando y en nuestros arbustos, aparentemente muy cercanos, cantaba un ruiseñor. Yo estaba aturdida y embotada de dolor, terror y debilidad, pero el sonido del ruiseñor pareció la voz de mi madre muerta. y regresaba para consolarme. Los ruidos parece que también despertaron a las sirvientas, pues pude oír sus pisadas descalzas corriendo fuera de mi puerta. Las llamé y entraron. Y cuando vieron lo que había sucedido, que era lo que descansaba sobre mí en la cama, dieron gritos. El viento irrumpió a través de la rota ventana y la puerta se cerró de golpe. Levantaron el cuerpo de mi amada madre y la acostaron, cubriéndola con una sábana sobre la cama, después de que yo me hube levantado. Estaban tan asustadas y nerviosas que les ordené que fueran al comedor a tomar cada una un vaso de vino. La puerta se abrió de golpe unos instantes y luego se cerró otra vez. Las sirvientas gritaron horrorizadas y luego se fueron en grupo compacto al comedor y yo puse las flores que había tenido alrededor de mi cuello sobre el pecho de mi querida madre. Cuando ya estaban allí, recordé lo que me había dicho el doctor Van Helsing, pero no quise retirarlas. Y además, alguna de las sirvientas podría sentarse conmigo ahora. Me sorprendió que las criadas no regresaran. Las llamé, pero no obtuve respuesta, por lo que bajé al comedor a buscarlas. Se encogió cuando vi lo que había sucedido. Las cuatro yacían indefensas en el suelo, respirando pesadamente. La garrafa de jerez estaba sobre la mesa medio llena, pero había alrededor un raro olor acre. Tuve mis sospechas y examiné la garrafa. Olía al láudano. Y mirando la alacena, encontré que la botella que el doctor de mi madre usa para ella estaba vacía. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Estoy de regreso en el cuarto con mamá. No puedo abandonarla. Y estoy sola, salvo por las sirvientas dormidas que alguien ha narcotizado. Sola con la muerte. No me atrevo a salir, pues oigo el leve aullido del lobo a través de la rota ventana. El aire parece lleno de manchas flotando y girando en la corriente de la ventana. Las luces destellan azules y tenues. ¿Qué debo hacer? Dios me proteja de cualquier mal esta noche. Esconderé este papel en mi seno, donde lo encontrarán cuando vengan a amortajarme. Mi querida madre se ha ido. Ya es tiempo de que yo también me vaya. Adiós, querido Arthur. Si no logro sobrevivir esta noche, que Dios te proteja, querido, y que Dios me ayude. del diario del Dr. Seward. Septiembre 18. Me dirigí de inmediato a Hillingham y llegué temprano. Dejando mi calesa en el portón, corrí por la avenida solo. Toqué suavemente el timbre, lo más delicadamente posible, pues temía perturbar a Lucy o a su madre, y esperaba que me abriera la puerta solo una sirvienta. Después de un rato, no encontrando respuesta, toqué otra vez. Tampoco me respondieron. Maldije la haraganería de las sirvientas que todavía estuvieran en la cama a esa hora, ya que eran las 10 de la mañana, por lo que toqué otra vez, pero más impacientemente, sin obtener tampoco respuesta. Hasta aquí yo había culpado solo a las sirvientas, pero ahora me comenzó a saltar un terrible miedo. ¿Era esta desolación otro enlace en la cadena de infortunios que parecía estar cercándonos? ¿Sería acaso a una mansión de la muerte a la que habría llegado demasiado tarde? Yo sé que minutos o incluso segundos de tardanza pueden significar horas de peligro para Lucy, si ella hubiese tenido otra vez una de esas terribles recaídas. Fui alrededor de la casa para ver si podía encontrar por casualidad alguna otra entrada, pero no pude encontrar ningún medio de entrar. Cada ventana y puerta tenía echado el cerrojo y estaba cerrada con llave, por lo que regresé desconcertado al pórtico. Al hacerlo, escuché el rápido golpeteo de las patas de un caballo que se acercaba velozmente y que se detenía ante el portón. Unos segundos después, encontré a Van Helsing que corría por la avenida. Cuando me vio, alcanzó a murmurar. Entonces, era usted quien acaba de llegar. ¿Cómo está ella? ¿Llegamos demasiado tarde? ¿No recibió usted mi telegrama? Le respondí tan veloz y coherentemente como pude, advirtiéndole que su telegrama no lo había recibido hasta temprano por la mañana, que no había perdido ni un minuto en llegar hasta allí y que no había podido hacer que nadie en la casa me oyera. Hizo una pausa y se levantó el sombrero diciendo solemnemente: Entonces, temo que hayamos llegado demasiado tarde. Que se haga la voluntad de Dios. Venga, si no hay ninguna puerta abierta para entrar, debemos hacerla. Creo que ahora tenemos tiempo de sobra. Dimos un rodeo y fuimos a la parte posterior de la casa, donde estaba abierta una ventana de la cocina. El profesor sacó una pequeña sierra quirúrgica de su maletín y entregándomela señaló hacia los barrotes de hierro que guardaban la ventana. Yo los ataqué de inmediato y muy pronto corté tres. Entonces, con un cuchillo largo y delgado, empujamos hacia atrás el cerrojo de las guillotinas y abrimos la ventana. Ayudé al profesor a entrar y luego lo seguí. No había nadie en la cocina ni en los cuartos de servicio que estaban muy cerca. Pulsamos la perilla de todos los cuartos a medida que caminábamos y en el comedor, tenuemente iluminados por los rayos de luz que pasaban a través de las persianas, encontramos a las cuatro sirvientas yaciendo en el suelo. No había ninguna necesidad de pensar que estuvieran muertas, pues su estertora respiración y el acre olor al áudano en el cuarto no dejaban ninguna duda respecto a su estado. Van Helsing y yo nos miramos el uno al otro, y al alejarnos, él dijo: Podemos atenderlas más tarde. Entonces subimos a la habitación de Lucy. Durante unos breves segundos hicimos una pausa en la puerta y nos pusimos a escuchar, pero no pudimos oír ningún sonido. Con rostros pálidos y manos temblorosas, abrimos suavemente la puerta y entramos en el cuarto. ¿Cómo puedo describir lo que vimos? Sobre la cama yacían dos mujeres, Lucy y su madre. La última yacía más hacia adentro y estaba cubierta con una sábana blanca cuyo extremo había sido volteado por la corriente que entraba a través de la ventana rota, mostrando el ojeroso rostro blanco con una mirada de terror fija en él. A su lado yacía Lucy, con el rostro blanco y todavía más ojeroso. Las flores que habían estado alrededor de su cuello se encontraban en el pecho de su madre, y su propia garganta estaba desnuda, mostrando las dos pequeñas heridas que ya habíamos visto anteriormente, pero esta vez terriblemente blancas y maltratadas. Sin decir una palabra, el profesor se inclinó sobre la cama, con la cabeza casi tocando el pecho de la pobre Lucy. Entonces giró rápidamente la cabeza, como alguien que escuchara, y poniéndose en pie me gritó: «Todavía no es demasiado tarde. ¡Rápido, rápido, traiga el brandy!». Volé escaleras abajo y regresé con él, teniendo cuidado de olerlo y probarlo por si acaso también estuviera narcotizado, como el jerez que encontré sobre la mesa. Las sirvientas todavía respiraban, pero más descansadamente, y supuse que los efectos del narcótico ya se estaban disipando. No me quedé para asegurarme, sino que regresé donde Van Helsing. Como en la ocasión anterior, le frotó con brandy los labios, las encías, las muñecas y las palmas de las manos. Entonces me dijo: «¿Puedo hacer esto? Es todo lo que puede ser hecho de momento. Usted vaya y despierte a esas sirvientas. Golpéelas suavemente en la cara con una toalla húmeda y golpéelas fuerte. Hágalas que reúnan calor y fuego y calienten agua. Esta pobre alma está casi fría como la otra. Necesitará que la calentemos antes de que podamos hacer algo más». Fui inmediatamente y encontré poca dificultad en despertar a las tres mujeres. La cuarta solo era una jovencita, y el narcótico la había afectado evidentemente con más fuerza, por lo que la levanté hasta el sofá y la dejé dormir. Las otras estaban en un principio aturdidas, pero al comenzar a recordar lo sucedido, sollozaron en forma histérica. Sin embargo, yo fui riguroso con ellas y no les permití hablar. Les dije que perder una vida era suficientemente doloroso, y que si se tardaban mucho, iban a sacrificar también a la señorita Lucy. Así es que sollozando, comenzaron a hacer los arreglos a medio vestir, como estaban, y preparando el fuego y el agua. Afortunadamente, el fuego de la cocina y del calentador todavía funcionaban, por lo que no hacía falta el agua caliente. Arreglamos el baño y llevamos a Lucy tal como estaba a la bañera. Mientras estábamos ocupados frotando sus miembros, alguien llamó a la puerta del corredor. Una de las criadas corrió, se echó encima apresuradamente alguna ropa más y abrió la puerta. Luego regresó y nos susurró que era un caballero que había llegado con un mensaje del señor Homewood. Le supliqué simplemente que le dijera que debía esperar, pues de momento no podíamos ver a nadie. Ella salió con el recado y, embebidos en nuestro trabajo, olvidé por completo la presencia de aquel hombre. En toda mi experiencia nunca vi trabajar a mi maestro con una serenidad tan solemne. Yo sabía, como lo sabía él, que se trataba de una lucha desesperada contra la muerte, y en una pausa se lo dije. Me respondió de una manera que no pude comprender, pero con la mirada más seria que podía reflejar su rostro. «Si eso fuera todo, yo pararía aquí mismo donde estamos ahora y la dejaría desvanecerse en paz, pues no veo ninguna luz en el horizonte de su vida». Continuó su trabajo con un vigor, si es posible, renovado y más frenético. Al cabo de un rato, ambos empezamos a ser conscientes de que el calor estaba comenzando a tener algún efecto. El corazón de Lucy latió un poco más audiblemente al estetoscopio y sus pulmones tuvieron un movimiento perceptible. La cara de Van Helsing casi radió cuando la levantamos del baño y la enrollamos en una sábana caliente para secarla. Entonces Van Helsing me dijo: «La primera victoria es nuestra. ¡Jaque al rey!». Llevamos a Lucy a otra habitación, que para entonces ya había sido preparada, y la metimos en la cama y la obligamos a que bebiera unas cuantas gotas de brandy. Yo noté que Van Helsing ató un suave pañuelo de seda alrededor de su cuello. Ella todavía estaba inconsciente y estaba tan mal, si no peor, de como jamás lo hubiéramos visto. Van Helsing llamó a una de las mujeres y le dijo que se quedara con ella y que no le quitara los ojos de encima hasta que regresáramos. Luego me hizo una seña para que saliéramos del cuarto. «Debemos consultar sobre lo que vamos a hacer», me dijo mientras descendíamos por las gradas. En el corredor abrió la puerta del comedor y entramos en él cerrando cuidadosamente la puerta. Las persianas habían quedado abiertas, pero las celosías ya estaban bajadas, con esa obediencia a la etiqueta de la muerte que la mujer británica de las clases inferiores siempre observa con rigidez. Por lo tanto, el cuarto estaba bastante oscuro. Sin embargo, había suficiente luz para nuestros propósitos. La seriedad de Van Helsing se mitigaba un tanto por una mirada de perplejidad. Evidentemente estaba torturando su cerebro acerca de algo, por lo que yo esperé unos instantes, al cabo de los cuales me dijo: ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A quién podemos recurrir? Debemos hacer otra transfusión de sangre y eso con prontitud. La vida de esa pobre muchacha no va a durar una hora. Usted ya está agotado. Yo estoy agotado también. Yo temo confiar en esas mujeres, aun cuando tuviesen el valor de someterse. ¿Qué debemos hacer por alguien que desee abrir sus venas por ella? Bien, entonces, ¿qué pasa conmigo? La voz llegó desde el sofá al otro lado del cuarto, y sus tonos llevaron aliento y alegría a mi corazón, pues eran los de Quincy Morris. Van Helsing lo miró enojado al primer sonido, pero su rostro se suavizó, y una mirada alegre le asomó por los ojos cuando yo grité: ¡Quincy Morris! Y corrí hacia él con los brazos extendidos. ¿Qué te trajo aquí? Le pregunté al estrecharnos las manos. Supongo que la causa es Art. Me envió un telegrama y está muy preocupado. Os lo leo. No he tenido noticias de Seward durante 3 días y estoy terriblemente ansioso. No puedo ir. Mi padre en el mismo estado. Envíame noticias del estado de Lucy. No tardes, Holmwood. Creo que he llegado apenas a tiempo. Sabes que solo tienes que decirme qué debo hacer. Van Helsing dio unos pasos hacia adelante y tomó su mano, mirándolo fijamente a los ojos mientras le decía: La mejor cosa que hay en este mundo cuando una mujer está en peligro es la sangre de un hombre valiente. Usted es un hombre, y no hay duda. Bien. El diablo puede trabajar contra nosotros haciendo todos sus esfuerzos, pero Dios nos envía hombres cuando los necesitamos. Una vez más, tuvimos que efectuar la horrenda operación. No tengo valor para describirla nuevamente en detalle. Lucy estaba terriblemente débil, y la debilidad le había afectado más que las otras veces. Pues aunque bastante sangre penetró en sus venas, su cuerpo no respondió al tratamiento tan rápidamente como en las otras ocasiones. Su lucha por mantenerse en vida era algo terrible de ver y de escuchar. Sin embargo, el funcionamiento tanto de su corazón como de sus pulmones mejoró, y Van Helsing practicó inyección subcutánea de morfina, como antes, y con buenos resultados. Su desmayo se convirtió en un sueño profundo. El profesor la observó mientras yo bajaba con Quincy Morris y envié a una de las sirvientas que le pagara al cochero que estaba esperando. Dejé a Quincy acostado después de haberle servido un vaso de vino y le dije a la cocinera que preparara un buen desayuno. Entonces tuve una idea y regresé al cuarto donde estaba Lucy. Cuando entré sin hacer ruido, encontré a Van Helsing con 1 o 2 hojas de papel en las manos. Era evidente que las había leído y que ahora estaba reflexionando sobre su contenido, sentado con 1 mano en su frente. Había una mirada de torva satisfacción en su cara, como la de alguien que ha resuelto una duda. Me entregó los papeles diciéndome solamente: Se cayó del pecho de Lucy cuando la llevábamos hacia el baño. Cuando los hube leído, me quedé mirando al profesor y después de una pausa le pregunté: En nombre de Dios, ¿qué significa todo esto? ¿Estaba ella o estaba loca? ¿O qué clase de horrible peligro es? Estaba tan perplejo que no encontré otra cosa que decir. Van Helsing extendió la mano y tomó el papel diciéndome: No se preocupe por ello ahora. De momento, olvídelo. Todo lo sabrá y lo comprenderá a su tiempo, pero será más tarde. Y ahora, ¿qué venía a decirme? Esto me regresó a los hechos y nuevamente fui yo mismo. Vine a hablarle acerca del certificado de defunción. Si no actuamos como es debido y sabiamente, puede haber pesquisas y tendríamos que mostrar ese papel. Yo espero que no haya necesidad de pesquisas, pues si las hubiera, eso seguramente mataría a la pobre Lucy, si no la mata otra cosa. Yo sé, y usted sabe, y el otro doctor que le atendía a ella también, que la señora Winsterna padecía de una enfermedad del corazón. Nosotros podemos certificar que murió de ella. Llenemos de inmediato el certificado y yo mismo lo llevaré al registro y pasaré el servicio de pompas fúnebres. Bien, amigo John, muy bien pensado. Verdaderamente, si la señorita Lucy tiene que estar triste por los enemigos que la asedian, al menos puede estar contenta de los amigos que la aman. Uno, dos, tres, todos abren sus venas por ella, además de un viejo como yo. Ah, sí. Yo lo sé, amigo John. No estoy ciego. Lo quiero a usted más por ello. Ahora, váyase. En el corredor encontré a Quincy Morris con un telegrama para Arthur diciéndole que la señora Westerna había muerto. Que Lucy también había estado enferma, pero que ya estaba mejorando y que Van Helsing y yo estábamos con ella. Le dije a dónde iba y me instó a que me apresurara, pero cuando estaba a punto de hacerlo me dijo: «Cuando regreses, Jack, ¿puedo hablarte a solas?». Moví la cabeza afirmativamente y salí. No encontré ninguna dificultad para hacer el registro y convine con la funeraria local en que llegaran en la noche y tomaran las medidas del féretro e hiciesen los demás preparativos. Cuando regresé, Quincy me estaba esperando. Le dije que lo vería tan pronto como supiera algo acerca de Lucy y subí a su cuarto. Todavía estaba durmiendo y aparentemente mi maestro no se había movido de su asiento al lado de ella. Por la manera como se puso el dedo sobre los labios, adiviné que esperaba a que despertara de un momento a otro y estaba temeroso de adelantarse a la naturaleza. Así es que bajé donde Quincy y lo llevé al desayunador, donde las celosías no estaban bajadas y por lo cual era un poco más alegre, o mejor dicho, menos triste que los otros cuartos. Cuando estuvimos solos, él me dijo: «Jack Seward, no quiero entrometerme en ningún lugar donde no tenga derecho a estar, pero esto no es ningún caso ordinario. Tú sabes que yo amaba a esta muchacha y quería casarme con ella, pero aunque todo eso está pasado y enterrado, no puedo evitar sentirme ansioso acerca de ella. ¿Qué le sucede? ¿De qué padece? El holandés, y bien me doy cuenta que es un viejo formidable, dijo en el momento en que ustedes dos entraron en el cuarto que debían hacer otra transfusión de sangre y que ustedes dos ya estaban agotados. Ahora yo sé muy bien que ustedes los médicos hablan en cámara y que uno no debe esperar saber lo que consultan en privado. Pero este no es un asunto común, y sea lo que fuera, yo he hecho mi parte, ¿no es así?». «Así es». «Supongo que ustedes dos, tú y Van Helsing, ya hicieron lo que yo hice hoy, ¿no es así?». «Sí, así es». «E imagino que Art también está en el asunto. Cuando lo vi hace 4 días en su casa, parecía bastante raro. Nunca había visto a nadie que enflaqueciera tan rápidamente desde que estuve en las pampas y tuve una yegua que le gustaba ir a pastar por las noches. Uno de esos grandes murciélagos a los que ellos llaman vampiros la agarró por la noche y la dejó con la garganta y las venas abiertas, sin que hubiera suficiente sangre dentro de ella para permitirle estar de pie, por lo que tuve que meterle una bala mientras yacía. Jack, si puedes hablarme sin traicionar la confianza que hayan depositado en ti, dime, Arthur fue el primero, ¿no es así?». A medida que hablaba, mi pobre amigo daba muestras de estar terriblemente ansioso. Estaba en una tortura de inquietud por la mujer que amaba y su total ignorancia del terrible misterio que parecía rodearla a ella e intensificaba su dolor. Le sangraba el propio corazón y se necesitó toda la hombría en él, de la cual había bastante, puedo asegurarlo, para evitar que cayera abatido. Hice una pausa antes de responder, pues sentía que no debía decir nada que traicionara los secretos que el médico desea guardar, pero de todas maneras, él ya sabía tanto y adivinaba tanto que no había ninguna razón para no responder, por lo que le contesté con la misma frase: «Sí, así es». «¿Y durante cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?». «Desde hace cerca de 10 días». «¿10 días? Entonces supongo, Jack Seward, que la pobre criatura que todos amamos se ha puesto en sus venas durante ese tiempo la sangre de 4 hombres fuertes. Un hombre mismo no podría soportarlo mucho tiempo», añadió, y luego, acercándoseme, habló en una especie de airado susurro. «¿Qué se la sacó?». Yo moví la cabeza negativamente. «He ahí el problema. Van Helsing simplemente se pone frenético acerca de ello, y yo estoy a punto de devanarme los sesos. Ya no puedo ni aventurar una adivinanza. Ha habido una serie de pequeñas circunstancias que han echado por tierra todos nuestros cálculos para que Lucy sea vigilada adecuadamente. Pero esto no ocurrirá otra vez. Nos quedaremos aquí hasta que todo esté bien o mal. Quincy extendió su mano. Cuenten conmigo. Tú y el holandés solo tienen que decirme lo que haga, y yo lo haré. Cuando Lucy despertó por la tarde, su primer movimiento fue de palparse el pecho, y para mi sorpresa, extrajo de él el papel que Van Helsing me había dado a leer. El cuidadoso profesor lo había colocado otra vez en su sitio para evitar que al despertarse ella pudiera sentirse alarmada. Sus ojos se dirigieron a Van Helsing y a mí y se alegraron. Entonces miró alrededor del cuarto y viendo dónde se encontraba tembló. Dio un grito agudo y puso sus pobres y delgadas manos sobre su pálido rostro. Ambos entendimos lo que significaba. Se había dado plena cuenta de la muerte de su madre, por lo que intentamos consolarla. No cabe la menor duda de que nuestra consideración la tranquilizó un poco, pero de todas maneras siguió muy desalentada y se quedó sollozando silenciosa y débilmente durante un largo tiempo. Le dijimos que cualquiera de nosotros dos o ambos permaneceríamos con ella todo el tiempo, y eso pareció consolarla un poco. Hacia el atardecer, cayó en una especie de aturdimiento. Entonces ocurrió algo muy extraño. Mientras todavía dormía, sacó el papel de su pecho y lo rompió en dos pedazos. Van Helsing, al verlo, se adelantó y le quitó los pedazos de las manos. De todas maneras, ella siguió con la intención de romper, como si todavía tuviese el material entre sus dedos. Finalmente, levantó las manos y las abrió, como si esparciera los fragmentos. Van Helsing pareció sorprendido, y sus cejas se unieron como si pensara, pero no dijo nada. 19 de septiembre. Toda la noche pasada durmió precariamente, sintiendo siempre miedo de dormirse y aparentando estar un poco más débil cada vez que despertaba. El profesor y yo nos turnamos en la vigilancia y no la dejamos ni un solo momento sin atender. Quincy Morris no dijo nada acerca de su intención, pero yo sé que toda la noche se estuvo paseando alrededor de la casa. Cuando llegó el día, su esclarecedora luz mostró los estragos en la fortaleza de la pobre Lucy. Apenas si era capaz de volver su cabeza, y los pocos alimentos que pudo tomar parecieron no hacer ningún provecho. Por ratos durmió y tanto Van Helsing como yo anotamos la diferencia en ella mientras dormía y mientras estaba despierta. Mientras dormía se veía más fuerte, aunque más trasnochada, y su respiración era más suave. Su abierta boca mostraba las pálidas encías retiradas de los dientes, que de esta manera, positivamente, se veían más largos y agudos que de costumbre. Al despertarse, la suavidad de sus ojos cambiaba evidentemente la expresión, pues se veía más parecida a sí misma, aunque agonizando. Por la tarde preguntó por Arthur y nosotros le telegrafiamos. Quincy fue a la estación a encontrarlo. Cuando llegó, ya eran cerca de las 6 de la tarde y el sol se estaba ocultando con todo esplendor y colorido. La luz floja fluía a través de la ventana y le daba más color a las pálidas mejillas. Al verla, Arthur simplemente se ahogó de emoción y ninguno de nosotros pudo hablar. En las horas que había pasado, los periodos de sueño o la condición comatosa que simulaba serlo se habían hecho más frecuentes, de tal manera que las pausas durante las cuales la conversación era posible se habían reducido. Sin embargo, la presencia de Arthur pareció actuar como un estimulante. Se reanimó un poco y habló con él más lúcidamente de lo que había hecho desde nuestra llegada. Él también se dominó y habló tan alegremente como pudo, de tal manera que se hizo lo mejor. Va a dar la 1 de la mañana y él y Van Helsing están sentados con ella. Yo lo relevaré dentro de un cuarto de hora y estoy consignando esto en el fonógrafo de Lucy. Tratarán de descansar hasta las 6. Temo que mañana se termine nuestra vigilancia, pues la impresión ha sido demasiado grande. La pobre chiquilla no se puede reanimar. Dios nos ayude a todos. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra, sin abrir. "17 de septiembre. Mi querida Lucy, me parece que han pasado siglos desde que tuve noticias de ti. O más bien desde que te escribí. Sé que me perdonarás todas mis faltas cuando hayas leído las noticias que te voy a dar. Bien, pues traje a mi marido de regreso en buenas condiciones. Cuando llegamos a Exeter, nos estaba esperando un carruaje y en él, a pesar de tener un ataque de gota, el señor Hawkins nos llevó a su casa, donde había habitaciones para nosotros, todas arregladas y cómodas. Cenamos juntos. Así es que aquí estamos, instalados en esta bella y antigua casa. Y tanto desde mi dormitorio como desde la sala, puedo ver muy cerca los grandes olmos de la catedral, con sus fuertes troncos erectos contra las viejas piedras amarillas de la catedral. Y puedo escuchar a las cornejas, arriba, graznando y cotorreando, chismoleando a la manera de las cornejas y de los humanos. Estoy muy ocupada, y no necesito decírtelo, arreglando cosas, haciendo trabajos del hogar. Jonathan y el señor Hawkins pasan ocupados todo el día, pues ahora que Jonathan es su socio, el señor Hawkins quiere que sepa todo lo que concierne a sus clientes. ¿Cómo sigue tu querida madre? Desearía poder ir a la ciudad durante 1 o 2 días para verte, querida. Pero no me atrevo a ir todavía. Con tanto trabajo sobre mis espaldas, y Jonathan todavía necesita que lo cuiden. Está comenzando a cubrir con carne sus huesos otra vez, pero estaba terriblemente debilitado por la larga enfermedad. Incluso ahora, algunas veces despierta sobresaltado de su sueño de una manera repentina y se pone a temblar hasta que logro, con mimos, que recupere su placidez habitual. Sin embargo, gracias a Dios, estas ocasiones son cada vez menos frecuentes a medida que pasan los días, y yo confío que con el tiempo terminarán por desaparecer del todo. Y ahora que te he dado mis noticias, déjame que pregunte por las tuyas. ¿Cuándo vas a casarte? ¿Y dónde? ¿Y quién va a efectuar la ceremonia? ¿Y qué vas a ponerte? ¿Va a ser una ceremonia pública o privada? Cuéntame todo lo que puedas acerca de ello, querida. Cuéntame todo acerca de todo, pues no hay nada que te interese a ti que no me sea querido a mí. Jonathan me pide que te envíe sus respetuosos saludos, pero yo no creo que eso esté a la altura del sucio juvenil de la importante firma Hawkins y Harker. Y así como tú me quieres a mí, y él me quiere a mí, y yo te quiero a ti con todos los modos y tiempos del verbo, simplemente te envío su cariño. Adiós, mi queridísima Lucy, y todas las bendiciones para ti. Tu amiga, Mina Harker." Informe de Patrick Hennessey para John Seward. "Estimado señor, en obsequio de sus deseos, envío adjunto un informe sobre las condiciones de todo lo que ha quedado a mi cargo. En relación con el paciente hay algo más que decir. Ha tenido otro intento de escapatoria, que hubiera podido tener un final terrible, pero que, como sucedió, afortunadamente no llegó al desenlace trágico que se esperaba. Esta tarde, un carruaje con 2 hombres llegó a la casa vacía, cuyos terrenos colindan con los nuestros, la casa hacia la cual usted recordará, el paciente se escapó en 2 ocasiones. Los hombres se detuvieron ante el portón para preguntarle al portero por el camino, ya que eran forasteros. Yo mismo estaba viendo por la ventana del estudio mientras fumaba después de la cena y vi cómo uno de los hombres se acercaba a la casa. Al pasar por la ventana del cuarto de Renfield, el paciente comenzó a retarlo desde adentro y a llamarlo por todos los nombres conocidos que pudo poner en su lengua. El hombre, que parecía un tipo decente, se limitó a decirle que... "Cierra tu podrida boca de mendigo." lo cual nuestro recluso lo acusó de robarle y querer matarlo, y agregó que frustraría sus planes aunque lo colgaran por ello. Yo abrí la ventana y le hice señas al hombre para que no tomara en serio las cosas, por lo que él se contentó con echar un vistazo por el lugar, quizá para hacerse una idea sobre la clase de sitio al que había ido a parar. Y luego dijo: Dios lo bendiga, señor. Yo no me altero por lo que me digan en una casa de locos como esta. Usted y el director más bien me dan lástima por tener que vivir en una casa con una bestia salvaje como esa. Luego preguntó por el camino con bastante cortesía y yo le indiqué dónde quedaba el portón de la casa vacía. Él se alejó, seguido de amenazas e improperios de nuestro hombre. Bajé a ver si podía descubrir la causa de su enojo, ya que habitualmente a un hombre correcto y con excepción de los periodos violentos nunca le ocurre nada parecido. Para mi asombro, lo encontré bastante tranquilo y comportándose de una manera más cordial. Traté de hacerlo hablar sobre el incidente, pero él me preguntó suavemente de qué estaba hablando y me condujo a creer que había olvidado completamente el asunto. Era, sin embargo, lamento tener que decirlo, solo otra instancia de su astucia, pues media hora después tuve noticias de él otra vez. En esta ocasión se había escapado otra vez de la ventana de su cuarto y corría por la avenida. Llamé a los asistentes para que me siguieran y corrí tras él, pues temía que estuviera intentando hacer alguna treta. Mi temor fue justificado cuando vi que por el camino bajaba el mismo carruaje que había pasado frente a nosotros anteriormente, cargado con algunas cajas de madera. Los hombres se estaban limpiando la frente y tenía las caras encendidas, como si acabaran de hacer un violento ejercicio. Antes de que pudiera alcanzarlo, el paciente corrió hacia ellos y, tirando a uno de ellos del carruaje, comenzó a pegar su cabeza contra el suelo. Si en esos momentos no lo hubiera sujetado, creo que había matado a golpes a ese hombre allí mismo. El otro tipo saltó del carruaje y lo golpeó con el mango de su pesado látigo. Fue un golpe terrible, pero él no pareció sentirlo, sino que agarró también al hombre y luchó con nosotros tres, tirándonos para uno y otro lado como si fuésemos gatitos. Usted sabe muy bien que yo no soy liviano y los otros dos hombres eran bien fornidos. Al principio luchó en silencio, pero a medida que comenzamos a dominarlo y cuando los asistentes le estaban poniendo la camisa de fuerza, empezó a gritar: Yo lo impediré, ya podrán robarme, ya me asesinarán por pulgadas. Le haré por mi amo y señor. Y toda esa clase de incoherentes fruslerías. Con bastante dificultad lograron llevarlo de regreso a casa y lo encerramos en el cuarto de seguridad. Uno de los asistentes, Harley, tiene un dedo lastimado. Sin embargo, se lo entablilló bien y está mejorando. En un principio, los dos cocheros gritaron fuertes amenazas de acusarnos por daños y prometieron que sobre nosotros lloverían todas las sanciones de la ley. Sin embargo, sus amenazas estaban mezcladas con una especie de lamentación indirecta por la derrota que habían sufrido a las manos del débil loco. Dijeron que si no hubiese sido por la manera como habían gastado sus fuerzas en levantar esas pesadas cajas hasta el carruaje, habrían terminado con él rápidamente. Dieron otra razón de su derrota, el extraordinario estado de sequía a que habían sido reducidos por la naturaleza misma de su ocupación y la reprensible distancia de cualquier establecimiento de entretenimiento público a que se encontraban la escena de sus labores. Yo entendí bien su insinuación y después de un buen vaso de grog, o mejor, de varios vasos de la misma cosa, y teniendo cada uno de ellos un soberano en la mano, empezaron a hacer bromas sobre el ataque y juraron que encontrarían cualquier día un loco peor que ese, solo por tener el placer de conocer así a un tonto tan encantador como el que esto escribe. Anoté sus nombres y direcciones en caso de que los necesitásemos. Son los siguientes: Jack Smollett, de Danish Green, King George Road, Dead Walworth y Thomas Snelling, Peter Fallis Road, Guide Court, Behan Green. Ambos son empleados de Harris e hijos, compañías de mudanzas y embarques, Orange Master Yard, en Soho. Le informaré de cualquier asunto de interés que ocurra aquí, y le telefonearé inmediatamente en caso de que suceda algo de importancia. Quedo de usted, estimado señor, su atento servidor, Patrick Hennessy. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra, sin abrir. September 18. Mi querida Lucy, hemos sufrido un terrible golpe. El señor Hawkins murió repentinamente. Algunos podrán pensar que esto no es triste para nosotros, pero ambos habíamos llegado a quererlo tanto que realmente parece como si hubiéramos perdido a un padre. Yo nunca conocí a mi padre ni a mi madre, de tal manera que la muerte de este querido anciano ha sido un verdadero golpe para mí. Jonathan está también muy abatido. No solo se siente triste, muy triste, por el querido viejo que le ha ayudado tanto en su vida y que ahora, al final, lo ha tratado como si fuera su propio hijo y le ha dejado una fortuna que para gente de nuestro modesto origen es una riqueza más allá de los sueños de avaricia. Jonathan siente también otra cosa. Dice que la gran responsabilidad que recae sobre él le pone nervioso. Empieza a dudar de sí mismo. Yo trato de animarlo y mi fe en él le ayuda a tener fe en sí mismo. Pero es precisamente en esto como la gran impresión que he experimentado ejerce más en él. Es demasiado duro que una naturaleza tan dulce, simple, noble y fuerte como la de él, una naturaleza que le posibilitó, con la ayuda de nuestro amigo, elevarse desde simple empleado hasta el puesto que hoy tiene, se encuentre tan dañada y que haya desaparecido la misma esencia de su fuerza. Perdóname, querida, si te importuno con mis problemas en medio de tu propia felicidad. Pero Lucy, querida, yo debo hablar con alguien, pues el esfuerzo que hago por mantener una apariencia alegre ante Jonathan me cansa. Aquí no tengo a nadie en quien confiar. Temo llegar a Londres, como debemos hacerlo pasado mañana, pues el pobre señor Hawkins dejó dispuesto en su testamento que deseaba ser enterrado en la tumba con su padre. Como no hay ningún pariente, Jonathan tendrá que presidir los funerales. Trataré de pasar un momento a verte, querida, aunque solo sea unos minutos. Perdona nuevamente que te cause aflicciones. Con todas las bendiciones, te quiere Mina Harker. Del diario del Dr. Seward. September 20. Solo un gran esfuerzo de voluntad y la costumbre me permiten hacer estas anotaciones hoy por la noche. Me siento demasiado desgraciado, demasiado abatido, demasiado hastiado del mundo y de todo lo que hay en él, incluida la vida misma. De tal manera que no me importaría escuchar en este mismo momento el aleteo de las alas del ángel de la muerte. Y han estado aleteando esas tenebrosas alas últimamente por algún motivo. La madre de Lucy y el padre de Arthur. Y ahora, continuemos mi trabajo. Relevé puntualmente a Van Helsing en su guardia sobre Lucy. Queríamos que Arthur también se fuera a descansar, pero al principio se negó. Solo accedió cuando le dije que lo necesitaríamos durante el día para que nos ayudara y que no deberíamos agotarnos todos al mismo tiempo porque Lucy podría sufrir las consecuencias. Van Helsing fue muy amable con él. Venga, hijo, venga conmigo. Usted está enfermo y débil. Y ha tenido muchas tristezas y muchos dolores, asimismo como un desgaste de su fuerza que nosotros conocemos bien. no debe usted estar solo, pues estar solo es estar lleno de temores y alarmas. Venga a la sala, donde hay una buena lumbre y dos sofás. Usted se acostará en uno y yo en el otro, y nuestra compañía nos dará cierto alivio, aun cuando no hablemos y aun en caso de que durmamos. Arthur se fue con él, echando una nostálgica mirada al rostro de Lucy, que yacía en su almohada casi más blanca que la sábana. Yacía bastante tranquila, y yo miré alrededor del cuarto para ver que todo estuviera en orden. Pude ver que el profesor había realizado en ese cuarto, al igual que en el otro, su propósito de usar el ajo. Todas las guillotinas de las ventanas olían fuertemente a él, y alrededor del cuello de Lucy, sobre el pañuelo de seda que Van Helsing le había hecho usar, había tosca gargantilla hecha de las mismas olorosas flores. Lucy estaba respirando un tanto estertorosamente, y su rostro estaba descompuesto, pues la boca abierta mostraba las pálidas encías. A la tenue e incierta luz, sus dientes parecían más largos y más agudos de lo que habían estado en la mañana. En particular, debido a algún juego de luz, los caninos parecían más largos y agudos que el resto. Yo me senté a su lado, y al poco tiempo ella se movió inquieta. En el mismo instante llegó una especie de sordo aleteo o arañazos desde la ventana. Fui silenciosamente hacia ella y espié por una esquina de la celosía. Había luna llena y pude ver que el ruido era causado por un gran murciélago que revoloteaba indudablemente atraído por la luz, aunque fuese tan tenue, y de vez en cuando golpeaba la ventana con sus alas. Cuando regreso a mi asiento, vi que Lucy se había movido ligeramente y se habían desprendido las flores de ajo del cuello. Las coloqué nuevamente en su sitio lo mejor que pude y me senté observándola. Al poco rato despertó y yo le di alimentos tal como los había prescrito Van Helsing. Solo tomó unos pocos y de mala gana. Parecía que ya no estaba con ella su antigua inconsciente lucha por la vida y la fortaleza que hasta entonces había marcado su enfermedad. Me sorprendió como un hecho curioso el que en el momento de volverse consciente, ella apretara las flores de ajo contra su pecho. Ciertamente era muy raro que cuando quiera que ella entrara en ese estado letárgico, con respiración estertórea, tratara de quitarse las flores, pero que al despertar las sujetara. No había ninguna posibilidad de cometer un error acerca de esto, pues en las largas horas que siguieron tuvo muchos periodos de sueño y vigilia y repitió ambas acciones muchas veces. A las 6 de la mañana, Van Helsing llegó a relevarme. Arthur había caído en un sopor y bondadosamente él le permitió que siguiera durmiendo. Cuando vio el rostro de Lucy, pude escuchar la siseante aspiración de su boca y me dijo en un susurro agudo: ¡Suba la celosía! ¡Quiero luz! Luego se inclinó y con su rostro casi tocando el de Lucy, la examinó cuidadosamente. Quitó las flores y luego retiró el pañuelo de seda de su garganta. Al hacerlo, retrocedió. Y yo pude escuchar su exclamación: ¡Mein Gott!, que se quedó a media garganta. Yo me incliné y miré también, y cuando lo hice, un extraño escalofrío me recorrió el cuerpo. Las heridas en la garganta habían desaparecido por completo. Durante casi 5 minutos, Van Helsing la estuvo mirando, con el rostro serio y crispado como nunca. Luego se volvió hacia mí y me dijo calmadamente: Se está muriendo. Ya no le quedará mucho tiempo. Habrá mucha diferencia, créamelo, si muere consciente o si muere mientras duerme. Despierte al pobre muchacho y déjelo que venga y vea lo último. Él confía en nosotros. Se lo habíamos prometido. Bajé al comedor y lo desperté. Estuvo aturdido por un momento, pero cuando vio la luz del sol entrando a través de las rendijas de las persianas, pensó que ya era tarde y me expresó su temor. Yo le aseguré que Lucy todavía dormía, pero le dije tan suavemente como pude que tanto Van Helsing como yo temíamos que el fin estaba cerca. Se cubrió el rostro con las manos y se deslizó sobre sus rodillas al lado del sofá, donde permaneció quizá un minuto, con la cabeza agachada, rezando mientras sus hombros se agitaban con el pesar. Yo lo tomé de la mano y lo levanté. «Ven», le dije. «Mi querido viejo amigo, reúne toda tu fortaleza. Será lo mejor y lo más fácil para ella». Cuando llegamos al cuarto de Lucy, pude ver que Van Helsing, con su habitual previsión, había estado poniendo todas las cosas en su sitio y haciendo que todo estuviera tan agradable como fuera posible. Incluso le había cepillado el pelo a Lucy, de manera que éste se desparramaba por una almohada en sus habituales rizos de oro. Cuando entramos en el cuarto, ella abrió los ojos y al verlo a él susurró débilmente. «Arthur, oh, mi amor, estoy tan contenta de que hayas venido». Él se detuvo para besarla, pero Van Helsing le ordenó que se retirara. «No, todavía no. Sostenga su mano. Le dará más consuelo». Así es que Arthur le tomó la mano y se arrodilló al lado de ella, y ella resplandeció con todas las suaves líneas haciendo juego con la angelical belleza de sus ojos. Entonces, gradualmente, sus ojos se cerraron y se hundió en el sueño. Por un corto tiempo, su pecho se elevó suavemente y subió y bajó como el de un niño cansado. Luego, insensiblemente, llegó el extraño cambio que yo había notado durante la noche. Su respiración se volvió estertórea. Abrió la boca y las pálidas encías estiradas hacia atrás hicieron que los dientes parecieran más largos y agudos que nunca. Abrió los ojos de una manera vaga, sonámbula, como inconsciente, reflejando ahora al mismo tiempo vaguedad y dureza, y dijo en una voz suave y voluptuosa, tal como yo nunca la había escuchado en sus labios. «Arthur, oh, mi amor, estoy tan feliz de que hayas venido. Bésame». Arthur se inclinó ansiosamente para besarla, pero en ese mismo instante Van Helsing, quien como yo había estado asombrado por la voz de la joven, se precipitó sobre el novio y sujetándolo por el cuello con ambas manos, lo arrastró hacia atrás con una fuerza que yo nunca creí que pudiera poseer, y de hecho lo lanzó casi al otro lado del cuarto. «¡Nunca en su vida! ¡No lo haga! Por amor a su alma y a la de ella». Y luego se situó entre los dos como un león acorralado. Arthur estaba tan sorprendido que por un momento no encontró qué hacer ni qué decir, y antes de que ningún impulso de violencia se apoderara de él, se dio cuenta del lugar y de las circunstancias y se quedó en silencio esperando. Yo mantuve los ojos fijos en Lucy, lo mismo que Van Helsing, y vimos un espasmo de ira pasar rápidamente como una sombra por su rostro. Los agudos dientes se cerraron de golpe. Luego sus ojos se cerraron y ella respiró pesadamente. Al poco tiempo sus ojos se abrieron con toda su suavidad y extendiendo su pobre mano pálida y delgada, tomó la pesada y oscura mano de Van Helsing acercándosela y la besó. «Mi verdadero amigo», dijo ella en una débil voz, pero con un acento doloroso e indescriptible. «Mi verdadero amigo y amigo de él. Protéjalo y deme paz a mí». «Lo juro», dijo él solemnemente, arrodillándose al lado de ella y sosteniendo su mano como alguien que presta juramento. Luego se volvió a Arthur y le dijo: «Venga, hijo, tome la mano de ella entre las suyas y bésela en la frente, y solo una vez». Se unieron sus ojos en vez de sus labios, y así se despidieron. Los ojos de Lucy se cerraron, y Van Helsing, que había estado observando desde cerca, tomó del brazo a Arthur y lo alejó del lecho. Luego, la respiración de Lucy se volvió estertórea una vez más y repentinamente cesó del todo. «Ya todo terminó. Está muerta». Tomé a Arthur del brazo y lo conduje a la sala, donde se sentó y se cubrió la cara con sus manos, sollozando como un chiquillo. Regresé al cuarto y encontré a Van Helsing mirando a la pobre Lucy, y su rostro estaba más serio que nunca. El cuerpo de ella había cambiado algo. La muerte le había regresado parte de su belleza, pues sus cejas y mejillas habían recobrado algo de sus suaves líneas. Hasta los labios habían perdido su mortal palidez. Era como si la sangre, necesaria ya para el funcionamiento del corazón, hubiera querido mitigar en lo posible la rigidez y la desolación de la muerte. Pensamos que moría mientras estaba durmiendo, y durmiendo cuando murió. Me situé al lado de Van Helsing y le dije: pobre muchacha, al fin hay paz para ella. Es el final. Él se volvió hacia mí y dijo con gran solemnidad: nada de eso. Ay, nada de eso. Es solo el comienzo. Cuando le pregunté qué quería decir, movió la cabeza y me respondió: no podemos hacer nada por ella todavía. Espere, ya verá usted. Se dispuso el funeral para el día siguiente, de manera que Lucy y su madre pudieran ser enterradas juntas. Yo me encargué de todos los desagradables trámites y el cortés empresario de pompas fúnebres me probó que sus empleados estaban afectados o bendecidos por algo de su propia gratuita suavidad. Hasta la mujer que efectuaba los últimos oficios para los muertos me contestó de una manera confidencial, como entre compañeros de profesión cuando hubo salido de la cámara de la muerte, que la joven era un magnífico cadáver y que verdaderamente era un privilegio atenderla. Noté que Van Helsing nunca se alejaba mucho. Esto era posible debido al desordenado estado de la casa. No había parientes a mano, y como Arthur tenía que estar de regreso al día siguiente para atender a los funerales de su padre, fuimos incapaces de notificar a alguien que hubiera llevado la dirección de los asuntos. Bajo esas circunstancias, Van Helsing y yo iniciamos el examen de los papeles, etc. Mi maestro insistió en hacerse cargo de los papeles de Lucy personalmente. Yo le pregunté por qué, pues temía que él, siendo extranjero, no estuviera al tanto de los requerimientos legales ingleses y pudiera, de esta manera, por ignorancia, causar algunos contratiempos innecesarios. Él me contestó: lo sé, lo sé. Usted olvida que yo también soy abogado, además de médico. Pero esto no es de todas maneras para la ley. Usted previó claramente eso cuando evitó al forense. Yo tengo que evitar a otros además de él. Puede haber otros papeles. Al hablar, sacó de su libreta de bolsillo el memorando que había estado en el pecho de Lucy y que ella había roto mientras dormía. Cuando usted descubra algo del abogado de la difunta señora Westenra, selle todos sus papeles y escríbale hoy por la noche. Yo, por mi parte, vigilaré aquí en el cuarto y en el viejo cuarto de la señorita Lucy toda la noche. Yo mismo buscaré por lo que sea. No es bueno que sus pensamientos más íntimos vayan a manos de gente extraña. Yo me dediqué a mi parte del trabajo y a la media hora había encontrado el nombre y la dirección del abogado de la señora Westenra y le había escrito. Todos los papeles de la pobre dama estaban en orden. Se daban en ellos órdenes explícitas respecto al lugar del entierro. No había terminado de sellar la carta cuando, para mi sorpresa, Van Helsing entró en el cuarto diciendo: ¿puedo ayudarle, amigo John? Estoy libre y, si me lo permite, colaboraré con usted. ¿Encontró lo que buscaba? Le pregunté, a lo cual él me respondió: no busqué ninguna cosa específica. Solo esperaba encontrar, y he encontrado, algunas cartas y unas cuantas notas y un diario recientemente comenzado. Pero los tengo aquí, y por el momento no diremos nada de ellos. Yo veré al pobre muchacho mañana por la noche, y con su anuencia utilizaré estos documentos. Cuando terminamos el trabajo que teníamos entre manos, me dijo: y ahora, amigo John, creo que podemos ir a la cama. Queremos dormir, tanto usted como yo, y descansar para recuperarnos. Mañana tendremos ambos mucho que hacer, pero por la noche de hoy no hay necesidad de nosotros. Antes de retirarnos, fuimos a ver a la pobre Lucy. El empresario de pompas fúnebres había hecho un trabajo indudablemente bueno, pues el cuarto se había transformado en una pequeña capilla ardiente. Había una multitud de bellas flores blancas y la muerte había sido hecha lo menos repulsiva posible. El extremo del sudario estaba colocado sobre su cara. Cuando el profesor se inclinó y lo retiró suavemente hacia atrás, ambos nos sorprendimos de la belleza que estaba ante nosotros, dando los altos cirios de cera suficiente luz para que la notáramos. Toda la hermosura de Lucy había regresado a ella en la muerte, y las horas que habían transcurrido, en lugar de dejar trazos de los aniquiladores de la muerte, habían restaurado la belleza de la vida, de tal manera que positivamente no daba crédito a mis ojos de estar mirando un cadáver. El profesor miró con grave seriedad. No la había amado como yo, y por ello no había necesidad de lágrimas en sus ojos. El profesor me dijo: permanezca aquí hasta que regrese. Y luego salió del cuarto. Volvió con un puñado de ajo silvestre de la caja que estaba en el corredor, pero que aún no había sido abierta, y colocó las flores entre las otras, encima y alrededor de la cama. Luego tomó de su cuello, debajo de su camisa, un pequeño crucifijo de oro y lo colocó sobre la boca de la muerta. Regresó la sábana a su lugar y salimos de la habitación. Me estaba desvistiendo en mi propio cuarto cuando, con unos golpecitos de advertencia, entró y de inmediato comenzó a hablar. Mañana quiero que usted me traiga, antes del anochecer, un juego de bisturís de disección. ¿Debemos de hacer una autopsia? Sí y no. Quiero operar, pero no como usted piensa. Déjeme que se lo diga ahora, pero ni una palabra al otro. Quiero cortarle la cabeza y sacarle el corazón. Ah, usted es un cirujano y se espanta. Usted, a quien he visto sin temblor en la mano o en el corazón, haciendo operaciones de vida y muerte que hacen temblar a los otros. Oh, pero no debo olvidar, mi querido amigo John, que usted la amaba. Y no lo he olvidado, pues soy yo el que va a operar, y usted no debe ayudar. Me gustaría hacerlo hoy por la noche, pero por Arthur no lo haré. Él estará libre después de los funerales de su padre mañana y querrá verla a ella. Ver eso. Luego, cuando ella ya esté en el féretro al día siguiente, usted y yo vendremos cuando todos duerman. Desatornillaremos la tapa del féretro y haremos nuestra operación. Luego, lo pondremos todo en su lugar para que nadie se entere, salvo nosotros. Pero, ¿por qué debemos hacer eso? La muchacha está muerta. ¿Por qué mutilar innecesariamente su pobre cuerpo? Si no hay necesidad de una autopsia y nada se puede ganar con ella. No se beneficia a Lucy y no nos beneficiamos nosotros ni a la ciencia ni al conocimiento humano. ¿Por qué debemos hacerlo? Tal cosa es monstruosa. Por toda respuesta, él puso la mano sobre mi hombro y dijo después con infinita ternura: amigo John, me compadezco de su pobre corazón sangrante y lo quiero más porque sangra de esa manera. Si pudiera, yo mismo tomaría la carga que usted lleva. Pero hay cosas que usted ignora y que sin embargo conocerá y me bendecirá por saberlas, aunque no son cosas agradables. John, hijo mío, usted ha sido amigo mío desde hace muchos años, pero ¿supo usted que alguna vez yo hiciera alguna cosa sin una buena razón? Puedo equivocarme. Soy solo un hombre. Yo creo en todo lo que hago. No fue por esto por lo que usted envió por mí cuando se le presentó el gran problema. Sí. ¿No estaba usted asombrado, más bien horrorizado, cuando yo no permití que Arthur besara a su amada, a pesar de que ella se estaba muriendo, y lo arrastré con todas mis fuerzas? Sí. Sin embargo, usted vio cómo ella me agradeció, con sus bellos ojos moribundos y su voz también tan débil. Besó mi ruda y vieja mano y me bendijo. ¿No me oyó usted hacer una promesa a ella para que así cerrara agradecida los ojos? Sí. Bien. Ahora tengo una buena razón para todo lo que quiero hacer. Muchos años usted ha confiado en mí. En las semanas pasadas, usted ha creído en mí. Cuando ha habido cosas tan extrañas que bien hubiera podido dudar. Confíe en mí todavía un poco más, amigo John. ¿No confía en mí? Entonces, debo decir lo que pienso. Y eso tal vez no esté bien. Y si yo trabajo, como trabajaré, no importa la confianza ni la desconfianza. La confianza de un amigo en mí, trabajo con el corazón pesado y siento, oh, que estoy solo cuando deseo toda la ayuda y el valor que puede haber. Hizo una pausa un momento y continuó solemnemente. Amigo John, ante nosotros hay días extraños y terribles. Seamos no dos, sino uno, para poder trabajar con éxito. ¿Tendrá usted fe en mí? Tomé su mano y se lo prometí. Mientras él se alejaba, mantuve mi puerta abierta y lo observé entrar en su cuarto y cerrar la puerta. Mientras estaba sin moverme, vi una de las sirvientas pasar silenciosamente a lo largo del comedor. Iba de espaldas a mí, por lo que no me vio, y entró en el cuarto donde yacía Lucy. Esto me impresionó. La devoción es tan rara, nos sentimos tan agradecidos para con ellos que la demuestran hacia nuestros seres queridos sin que nosotros se lo pidamos. Allí estaba una pobre muchacha, sobreponiéndose a los terrores que naturalmente sentía por la muerte, para ir a hacer guardia solitaria junto al féretro de la patrona a quien amaba, para que la pobre no estuviese solitaria hasta que fuese colocada para su eterno descanso. Debo de haber dormido larga y profundamente, pues ya era pleno día cuando Van Helsing me despertó al entrar en mi cuarto. Llegó hasta cerca de mi cama y me dijo: No necesita molestarse por los bisturís. No lo haremos. ¿Por qué no? Le pregunté, pues la solemnidad que había manifestado la noche anterior me había impresionado profundamente. Porque demasiado tarde o demasiado temprano. Vea. Añadió sosteniendo en su mano el pequeño crucifijo dorado. Esto fue robado durante la noche. ¿Cómo? ¿Robado? Le pregunté con asombro. Si usted lo tiene ahora. Porque lo he recobrado de la inútil desventurada que lo robó. De la mujer que robó a los muertos y a los vivos. Tu castigo seguramente llegará, pero no por mi medio. Ella no sabía lo que hacía y por ignorancia solo robó. Ahora debemos esperar. Se alejó al decir esto, dejándome con un nuevo misterio en que pensar, un nuevo rompecabezas con el cual batirme. La mañana pasó sin incidentes, pero al mediodía llegó el abogado, el señor Marquand, de Wellman, hijos Marquand, al Liddledale. Se mostró muy cordial y agradecido por lo que habíamos hecho, y nos quitó de las manos todos los cuidados relativos a los detalles. Durante el almuerzo nos dijo que la señora Westerna había estado esperando una muerte repentina por su corazón desde algún tiempo, y había puesto todos sus asuntos en absoluto orden. Nos informó que con excepción de cierta propiedad, con el título del padre de Lucy, que ahora a falta de heredero directo, se iba a una rama distante de la familia, todo el patrimonio quedaba absolutamente para Arthur Holwood. Cuando nos hubo dicho esto, continuó. Francamente, nosotros hicimos lo posible por impedir tal disposición testamentaria, y señalamos ciertas contingencias que podían dejar a su hija ya sea sin un centavo o no tan libre como debiera ser para actuar teniendo en cuenta una alianza matrimonial. De hecho, presionamos tanto sobre el asunto que casi llegamos a un choque, pues ella nos preguntó si estábamos o no estábamos preparados para cumplir sus deseos. Por supuesto, no tuvimos otra alternativa que aceptar. En principio, nosotros teníamos razón. 99 veces de cada 100 hubiéramos podido probar, con la lógica de los acontecimientos, la cordura de nuestro juicio. Sin embargo, francamente, debo admitir que en este caso, cualquier otra forma de disposición hubiera resultado en la imposibilidad de llevar a cabo sus deseos, pues su hija hubiera entrado en posesión de la propiedad. Y aunque ella solo le hubiera sobrevivido a su madre 5 minutos, su propiedad, en caso de que no hubiera testamento, y un testamento era prácticamente imposible en tal caso, hubiera sido tratada a su defunción como ab intestato, en cuyo caso, Lord Godalming, aunque era un amigo íntimo de ellas, no podría tener ningún derecho, y los herederos, siendo parientes lejanos, no abandonarían tan fácilmente sus justos derechos por razones sentimentales referidas a una persona completamente extraña. Les aseguro, mis estimados señores, que estoy feliz por el resultado. Muy feliz. No permaneció mucho tiempo, pero dijo que regresaría más tarde durante el día y vería a Lord Godalming. Su llegada, sin embargo, solo había sido un cierto alivio para nosotros, ya que aseguraba que no tendríamos la amenaza de críticas hostiles por ninguno de nuestros actos. Se esperaba que Arthur llegara a las 5, por lo que poco antes de esa hora visitamos la cámara mortuoria. Y así podía llamarse de verdad, pues ahora tanto madre como hija yacían en ella. El empresario de pompas fúnebres, fiel a su habilidad, había hecho la mejor exposición de sus bienes que poseía, y en todo el lugar había una atmósfera tétrica que inmediatamente nos deprimió. Van Helsing ordenó que se pusiera todo como estaba antes, explicando que, como pronto llegaría Lord Godalming, sería menos desgarrador para sus sentimientos ver todo lo que quedaba de su fiancé a solas. El empresario, que parecía afligido por su propia estupidez, puso todo su empeño en volver a arreglarlo todo tal cual estaba la noche anterior, para que cuando llegara Arthur se evitara tantas malas impresiones como fuera posible. Pobre hombre, estaba desesperadamente triste y abatido. Hasta su hombría de acero parecía haberse reducido algo bajo la tensión de sus múltiples emociones. Había estado, lo sé, genuina y devotamente vinculado a su padre, y perderlo, en una ocasión como aquella, era un amargo golpe para él. Conmigo estuvo más afectuoso que nunca y fue dulcemente cortés con Van Helsing, pero no pude ver que había alguna reticencia en él. El profesor lo notó también y me hizo señas para que lo llevara arriba. Lo hice y lo dejé a la puerta del cuarto, ya que sentí que él desearía estar completamente solo con ella, pero él me tomó del brazo y me condujo adentro, diciendo secamente: «Tú también la amabas, viejo amigo». Ella me contó todo acerca de ello. Y no había amigo que tuviese un lugar más cercano en su corazón que tú. Yo no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por ella. Todavía no puedo pensar. Y aquí repentinamente mostró su abatimiento y puso sus brazos alrededor de mis hombros, haciendo descansar su cabeza en mi pecho llorando. ¡Oh, Jack! ¿Qué haré? Toda la vida parece habérseme ido de golpe. Y no hay nada en el ancho mundo por lo que desee vivir. Lo consolé lo mejor que pude. En tales casos, los hombres no necesitan mucha expresión. Un apretón de manos o palmadas sobre los hombros, un sollozo al unísono, son expresiones agradables para el corazón del hombre. Yo permanecí quieto y en silencio hasta que dejó de sollozar, y luego le dije suavemente: «Ven y mírala». Juntos caminamos hacia la cama, y yo retiré el sudario de su cara. ¡Dios, qué bella estaba! Cada hora parecía ir acrecentando su hermosura. En alguna forma aquello me asombró y me asustó. En cuanto a Arthur, él cayó temblando y finalmente fue sacudido con la duda como si fuese un escalofrío. Después de una larga pausa, me dijo exhalando un suspiro muy débil: «Jack, realmente está muerta». Yo le aseguré con tristeza que así era, y luego le sugerí, pues sentí que una duda tan terrible no debía vivir ni un instante más de lo que yo pudiera permitirlo, que sucedía frecuentemente que después de la muerte los rostros se suavizaban y aún recobraban su belleza juvenil. Esto era especialmente así cuando a la muerte le había precedido cualquier sufrimiento agudo o prolongado. Pareció que mis palabras desvanecían cualquier duda, y después de arrodillarse un rato al lado de la cama y mirarla a ella, larga y amorosamente, se alejó. Le dije que este tenía que ser el adiós, ya que el féretro tenía que ser preparado, por lo que regresó y tomó su mano muerta en la de él. La besó, se inclinó y besó su frente. Luego se retiró mirando amorosamente sobre su hombro hacia ella a medida que se alejaba. Lo dejé en la sala y le conté a Van Helsing que Arthur ya había despedido a su amada. Por lo que fui a la cocina a decir a los empleados del empresario de pompas fúnebres que continuaran los preparativos y atornillaran el féretro. Cuando salí otra vez del cuarto, le referí la pregunta de Arthur y él replicó: No me sorprende. Precisamente hace un momento yo dudaba de lo mismo. Cenamos todos juntos y pude ver cómo el pobre Arth trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Van Helsing guardó silencio durante todo el tiempo de la cena, pero cuando encendimos nuestros cigarros, dijo: Lord... Mas Arthur lo interrumpió. No. No. Eso no. Por amor de Dios. De todas maneras. Todavía no. Perdóneme, señor. No quise ofenderle. Es solo porque mi pérdida es muy reciente. El profesor respondió muy amablemente. Solo usé ese título porque estaba en duda. No debo llamarlo a usted, señor. Le he tomado mucho cariño. Sí, mi querido muchacho, mucho cariño. Le llamaré Arthur. Arthur extendió la mano y estrechó calurosamente la del viejo. Llámeme usted como quiera. Y espero que siempre tenga el título de amigo. Y déjeme decirle que no encuentro palabras para agradecerle todas sus bondades para con mi pobre amada. Yo sé que ella comprendió sus bondades, incluso mejor que yo. Y si fui rudo o de cualquier forma molesto cuando usted actuó extrañamente, ¿lo recuerda? El profesor asintió. Debe usted perdonarme. Mi maestro contestó con solemne bondad. Sé que fue terrible para usted darme su confianza entonces, pues para confiar en tales violencias se necesita comprender. Yo supongo que usted no confía en mí ahora. No puede confiar, pues todavía no lo comprende. Y puede haber otras ocasiones en que yo quiera que usted confíe cuando no pueda o no deba. Todavía no llegue a comprender. Pero llegará el tiempo en que su confianza en mí será irrestricta y usted comprenderá, como si la misma luz del sol penetrara en su mente. Entonces me bendecirá por su propio bien, por el bien de los demás y por el bien de aquella a quien juró proteger. Y de hecho, señor, confiaré en usted de todas maneras. Yo sé y creo que usted tiene un corazón noble y es amigo de Jack y fue amigo de ella. Haga usted lo que juzgue conveniente. El profesor se aclaró la garganta un par de veces, como si estuviese a punto de hablar, y finalmente dijo: ¿Puedo preguntarle algo ahora? Por supuesto. ¿Sabe usted que la señora Westenra le dejó todas sus propiedades? No. Pobre señora. Nunca pensé en ello. Y como todo es de usted, tiene usted el derecho de hacer con ello lo que le plazca. Deseo que usted me dé su autorización para leer todos los papeles y cartas de la señorita Lucy. Créame, no es mera curiosidad. Yo tengo un motivo que, puede usted estar seguro, ella habría aprobado. Aquí los tengo todos. Los tomé antes de que supiéramos que todo era de usted, para que ninguna mano extraña los tocara, para que ningún ojo extraño pudiera ver a través de las palabras en su alma. Yo los guardaré si me lo permite. Ni usted mismo los podrá ver todavía, pero los guardaré bien. No se perderá ni una palabra, y en tiempo oportuno se los devolveré a usted. Es una cosa dura la que pido, pero usted la hará, ¿no es así? Por amor a Lucy. Arthur habló sinceramente como solía hacerlo. Doctor Van Helsing, puede usted hacer lo que desee. Siento que al decir esto, estoy haciendo lo que mi Lucy habría aprobado. No lo molestaré con preguntas hasta que llegue la hora. El anciano profesor se puso en pie al tiempo que decía solemnemente. Y tiene usted razón. Habrá mucho dolor para todos nosotros, pero no todo será dolor, y este dolor será el último. Nosotros, y usted también, usted más que nadie, mi querido amigo, tendremos que pasar a través del agua amarga antes de llegar a la dulce. Pero debemos ser valientes y desinteresados, y cumplir con nuestro deber. Todo saldrá bien. Yo dormí en un sofá en el cuarto de Arthur esa noche. Van Helsing no se acostó. Caminó de un lado a otro como si estuviera patrullando la casa, y nunca se alejó mucho del cuarto donde Lucy yacía en su féretro, salpicada con las flores de ajo silvestre que despedían, a través del aroma de las lilas y las rosas, un pesado y abrumador olor en el silencio de la noche. Del diario de Mina Harker. ...22 de septiembre... En el tren hacia Stater, Jonathan duerme. Parece que solo fue ayer cuando hice los íntimos apuntes, y sin embargo, cuánto tiempo ha transcurrido entre ellos, en Whitby y en todo el mundo ante mí. Jonathan estaba lejos y yo sin noticias de él. Y ahora, casada con Jonathan. Jonathan, procurador, socio de una empresa. Rico, dueño de su negocio. El señor Hawkes muerto y enterrado. Y Jonathan, con otro ataque que puede perjudicarlo mucho. Algún día me puede preguntar acerca de ello. Todo va para abajo. Estoy enmohecida en mi traquigrafía. Véase lo que la prosperidad inesperada hace por nosotros. Por lo que no está mal que la refresque otra vez ejercitándome un poco. El servicio fue muy simple y solemne. Solo asistimos nosotros mismos y los sirvientes. Uno o dos viejos amigos de él, de Exeter. Su agente en Londres y un caballero representando a Sir John Paxton, el presidente de la sociedad jurídica. Jonathan y yo estuvimos tomados de la mano y sentimos que nuestro mejor y más querido amigo nos había abandonado. Regresamos a la ciudad en silencio y tomamos un autobús hasta la esquina de Hyde Park. Jonathan pensó que me interesaría ir un momento al Row, por lo que nos sentamos, pero había tan poca gente allí que era triste y desolado ver tantas sillas vacías. Nos hizo pensar en la silla vacía que teníamos en casa. Así es que nos levantamos y caminamos en dirección Piccadilly. Jonathan me llevaba de la mano, tal como solía hacerlo antiguamente, antes de que yo fuera a la escuela. A mí me parecía aquello muy osado, pues no se pueden pasar años dando clases de etiqueta y decoro a las niñas sin que la pedantería de ello lo impresione aún un poquito. Pero era Jonathan, era mi marido. Y nosotros no conocimos a nadie de los que vimos. Y no nos importaba si ellos nos conocían, por lo que seguimos caminando de la misma forma. Yo estaba mirando a una muchacha muy bella, con un sombrero de rueda de carruaje, que estaba sentada en una victoria afuera de Gulianos, cuando sentí que Jonathan me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño, y dijo como en un susurro: ¡Dios mío! Yo siempre estoy ansiosa por Jonathan, pues siempre temo que algún ataque nervioso pueda enfermarlo otra vez. así es que me volví hacia él rápidamente y le pregunté qué le había molestado. Estaba muy pálido y sus ojos parecían salirse de sus órbitas, mientras, con una mezcla de terror y asombro, miraba fijamente a un hombre alto y delgado, de nariz aguileña, bigote negro y barba en punta, que también estaba observando a la muchacha bonita. La estaba mirando tan embebido que no se percató de nuestra presencia y por ello pude echarle un buen vistazo. Su cara no era una buena cara. Era dura y cruel y sensual, y sus grandes dientes blancos quemes se miraban más blancos por lo encendido rojo de sus labios. Estaban afilados como los de un animal. Jonathan estuvo mirando tan fijamente que yo tuve hasta miedo de que el individuo lo notara. Y temí que lo tomara mal. Ya que se veía tan fiero y detestable, le pregunté a Jonathan por qué estaba perturbado y él me respondió, pensando evidentemente que yo sabía tanto como él cuando lo hizo. ¿No ves quién está allí? No, querido, dije yo. No lo conozco. ¿Quién es? Su respuesta me impresionó y me llenó de ansias, pues la dio, como si no supiera que era yo su mina a quien hablaba. Es el hombre. En persona. Mi pobre amado estaba evidentemente aterrorizado por algo, muy aterrorizado. Creo en verdad que si no me hubiese tenido a mí para apoyarse y para que lo sujetara, se habría desplomado. Se mantuvo mirando fijamente con asombro. Un hombre salió de la tienda con un pequeño paquete y se lo dio a la dama, quien entonces reanudó su caminata. El hombre misterioso mantuvo sus ojos fijos en la bella dama, y cuando el carruaje se alejó por Piccadilly, él la siguió en la misma dirección y alquiló un cabriolé. Jonathan lo siguió con la mirada y dijo como para sí mismo: creo que es el conde, pero ha rejuvenecido mucho. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Si yo supiera! Estaba tan nervioso que yo temía hacerle daño al hacerle preguntas, por lo que guardé silencio. Muy suavemente lo comencé a alejar del lugar, y él, asido a mi brazo, me siguió con facilidad. Caminamos un poco más y luego nos sentamos un rato en Green Park. Era un día caluroso para ser otoño y había un asiento bastante cómodo en un lugar sombreado. Después de mirar unos minutos fijamente al vacío, Jonathan cerró los ojos y rápidamente se sumió en un sueño, con la cabeza apoyada en mi hombro. Pensé que era mejor para él y no lo desperté. Como a los 20 minutos despertó y me dijo bastante alegre: pero Mina, me he quedado dormido. Oh, perdóname por ser tan desatento. Ven, nos tomaremos una taza de té en cualquier parte. Evidentemente, había olvidado todo lo relacionado con el extraño forastero, de la misma manera que durante su enfermedad había olvidado todo aquello que este episodio le había recordado nuevamente. No me gustan estos ataques de amnesia. Puede causarle o prolongarle algún daño cerebral. Pero no debo preguntárselo, por temor a causarle más daño que bien. Sin embargo, debo de alguna manera conocer los hechos de su viaje al extranjero. Temo que ha llegado la hora en la que debo abrir aquel paquete y saber lo que contiene. Ay, Jonathan, tú me perdonarás. Lo sé, si hago mal, pero es por tu propio y sagrado bien. Fue un regreso triste a casa, en todos los aspectos. La casa vacía del querido difunto que fue tan bondadoso con nosotros. Jonathan, todavía pálido y aturdido bajo una ligera recaída de su enfermedad. Ahora, un telegrama de Van Helsing, quien quiera que sea. Tengo la pena de participarle que la señora Westenra murió hace 5 días y que Lucy murió anteayer. Ambas fueron enterradas hoy. ¡Oh! ¡Qué cúmulo de dolores en tan pocas palabras! ¡Pobre señora Westenra! ¡Pobre Lucy! Se han ido. Se han ido para no regresar nunca más a nosotros. ¡Pobre! ¡Pobre Arthur! Que ha perdido una dulzura tal de su vida. Dios nos ayude a sobrellevar todos nuestros pesares. Del diario del Dr. Seward. De septiembre. Todo ha culminado. Arthur ha regresado a Ring y se ha llevado consigo a Quincy Morris. Qué magnífico tipo este Quincy. Creo en lo más profundo de mi corazón que él sufrió tanto como cualquiera de nosotros dos por la muerte de Lucy, pero supo sobreponerse a su dolor como un estoico. Si América puede seguir produciendo hombres como este, no cabe la menor duda de que llegará a ser una gran potencia en el mundo. Van Helsing estaba acostado, tomándose un descanso preparatorio para su viaje. Se va hoy por la noche a Ámsterdam, pero dice que regresará mañana por la noche, que solo quiere hacer algunos arreglos que únicamente pueden efectuarse en persona. Cuando regrese, si puede, se quedará en mi casa. Dice que tiene trabajo que hacer en Londres, que le puede llevar cierto tiempo. Pobre viejo amigo, temo que el esfuerzo de las últimas semanas ha roto hasta su fortaleza de hierro. Durante todo el tiempo del funeral, pude ver que él estaba haciendo un terrible esfuerzo por refrenarse. Cuando todo hubo pasado, estábamos parados al lado de Arthur, quien, pobrecito, estaba hablando de su padre en la operación cuando su sangre fue transferida a las venas de Lucy. Pude ver que el rostro de Van Helsing se ponía blanco y morado alternativamente. Arthur estaba diciendo que desde entonces sentía como si los dos hubiesen sido realmente casados y que ella era su mujer a los ojos de Dios. Ninguno de nosotros dijo una palabra de las otras operaciones y ninguno de nosotros las dirá jamás. Arthur y Quincy se fueron juntos a la estación y Van Helsing y yo nos vinimos para acá. En el momento que estuvimos solos en el carruaje, dio rienda suelta a un ataque regular de histeria. Desde entonces se ha negado a admitir que fuera histeria e insiste que solo fue un sentido del humor manifestándose bajo condiciones muy terribles. Rió hasta que se puso a llorar. Yo tuve que bajar las celosías para que nadie nos pudiera ver y malinterpretar la situación. Y entonces lloró hasta que rió otra vez, y rió, y lloró al mismo tiempo, tal como hace una mujer. Yo traté de ser riguroso con él, de la misma manera que se es con una mujer en iguales circunstancias, pero no dio efecto. Los hombres y las mujeres son tan diferentes en su fortaleza, debilidad nerviosa. Luego, cuando su rostro se volvió nuevamente grave y serio, le pregunté el motivo de su júbilo y por qué precisamente en aquellos momentos. Su réplica fue en cierta manera característica de él, pues fue lógica, llena de fuerza y misterio. Y entonces me dijo: Ah, usted no comprende, amigo John. No crea que no estoy triste, aunque río. Fíjese, he llorado aún cuando la risa me ahogaba. Pero no piense más que estoy todo triste cuando lloro, pues la risa hubiera llegado de la misma manera. Recuerde siempre que la risa que toca a su puerta y dice «¿Puedo entrar?» no es la verdadera risa. No, la risa es una reina y llega cuando y como quiere. No pregunta a persona alguna. No escoge tiempo o adecuación. Dice «Aquí estoy». Recuerde, por ejemplo, yo me dolí en el corazón por esa pobre chica tan dulce. Yo doy mi sangre por ella, aunque estoy viejo y gastado. Y mi tiempo, mi habilidad, mi sueño, dejo a mis otros que sufran necesidad para que ella pueda tenerlo todo. Y sin embargo, puedo reír en su propia tumba, reír cuando la tierra de la pala del sepulturero caía sobre su féretro y decía, tú, sobre mi corazón, hasta que éste retiró de mis mejillas la sangre. Mi corazón sangró por ese pobre muchacho, ese muchacho querido, tan de la edad en que estuviera mi propio muchacho si bendecidamente viviera, y con su pelo y sus ojos tan iguales. Vaya, ahora usted sabe por qué yo lo quiero tanto. Y sin embargo, cuando él dice cosas que conmueven mi corazón de hombre tan profundamente y hacen mi corazón de padre nostálgico de él como de ningún otro hombre, ni siquiera de usted, amigo John, porque nosotros estamos más equilibrados en experiencias que un padre y un hijo, pues aún entonces, en esos momentos, la reina Risa viene a mí y grita y ruge en mi oído. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Hasta que la risa viene bailando nuevamente y trae consigo algo de luz del sol que ella me lleva a las mejillas. Oh, amigo John, es un mundo extraño, un mundo lleno de miserias y amenazas y problemas. Y sin embargo, cuando la reina Risa viene, hace que todos bailemos al son de la tonada que ella toca. Corazones sangrantes y secos huesos en los cementerios y lágrimas que queman al caer. Todos bailan juntos la misma música que ella ejecuta con esa boca sin risa que posee. Y créame, amigo John, ella es buena de venir y amable. Ah, nosotros hombres y mujeres somos como cuerdas en medio de diferentes fuerzas que nos tiran de diferentes rumbos. Entonces vienen las lágrimas, como la lluvia sobre las cuerdas nos atirantan, hasta que quizá la tirantez se vuelve demasiado grande y nos rompemos. Pero la reina Risa, ella viene como la luz del sol y alivia nuevamente la tensión. Y podemos soportar y continuar con nuestra labor, cualquiera que sea. No quise herirlo pretendiendo que no veía su idea, pero como de todas maneras no entendía las causas de su regocijo, le pregunté. Cuando me respondió, su rostro se puso muy serio y me dijo en un tono bastante diferente. Oh, fue la triste ironía de todo eso. Esta encantadora dama engalanada con flores, que se veía tan fresca como si estuviera viva, de modo que uno por uno dudamos de si en realidad estaba muerta. Ella yaciendo en esa fina casa de mármol en el cementerio solitario, donde descansan tantas de su clase, yacía allí con su madre que tanto la amaba, y a quien ella amaba a su vez. Y aquella sagrada campana haciendo don, don, don, tan triste y despacio. Y aquellos santos hombres con los blancos vestidos del ángel, pretendiendo leer libros y sin embargo, todo el tiempo sus ojos nunca estaban en una página. Y todos nosotros con la cabeza inclinada. ¿Y todo para qué? Ella está muerta. Así pues, ¿o no? Bien, pues por mi vida, profesor. Yo no veo en todo esto nada que cause risa. La verdad es que su explicación lo hace más difícil de entender todavía. Pero aunque el servicio fúnebre haya sido cómico, ¿qué hay del pobre Arath y de sus problemas? Pues yo creo que su corazón se estaba sencillamente rompiendo. Justamente. ¿Dijo él que la transfusión de su sangre a las venas de ella la había hecho su verdadera esposa? Sí, y fue una idea dulce y consoladora para él. Así es, pero había una dificultad, amigo John. Si así era, ¿qué hay de los otros? Pues esta pobre y dulce doncella es una poliándrica, y yo, con mi pobre mujer muerta para mí, pero viva para la ley de la iglesia, aunque sin chistes, libre de todo, hasta yo, que soy fiel marido a esta actual no esposa, soy un bígamo. Pues tampoco veo aquí dónde está el chiste, dije yo, y no me sentí muy alegre con él porque estuviese diciendo esas cosas. Él puso su mano sobre mi brazo y dijo: Amigo John, perdóneme si causo dolor. No le mostré mis sentimientos a otros cuando hubieran herido, sino solo a usted, mi viejo amigo, en quien puedo confiar. Y usted hubiera podido mirar dentro de mi propio corazón entonces, cuando yo quería reír. Si usted hubiera podido hacerlo cuando la risa llegó, y usted lo pudiera hacer cuando la reina risa ha empacado sus coronas y todo lo que es de ella, pues se va lejos, muy lejos de mí, y por un tiempo largo, muy largo. Tal vez usted quizás se compadecería de mí más que nadie. Me conmovió la ternura de su tono y le pregunté por qué. Porque yo sé. Y ahora estamos todos regados. Y durante muchos largos días, la soledad se va a sentar sobre nuestros techos con las alas desplegadas. Lucy descansa en la tumba de su familia, un señorial mausoleo en el solitario cementerio. Lejos del prolífico Londres, donde el aire es fresco y el sol se levanta sobre Hampstead Hill, donde las flores salvajes crecen según su propio acuerdo. Así es que puedo terminar este diario. Y solo Dios sabe si alguna vez comenzaré otro. Si lo comienzo, o si tan solo vuelvo a abrir este otra vez, tratará con gente diferente y con temas diferentes. Pues aquí, al final, donde se narra el romance de mi vida, aquí vuelvo yo a tomar el hilo de mi trabajo cotidiano. Y lo digo triste y sin esperanza.